Génesis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. El viernes pasado, la aparición de López, de José López, con su voluntad de declarar durante 6 horas en la investigación de Tornelli y Bonadío, produjo una reacción distinta a la que tenía preparada el presidente de la Nación. Macri estaba dispuesto ya a mover las fichas este fin de semana para producir cambios de gabinete, pero cuando llegó la información de que López no solamente había declarado hacia arriba, sino también hacia abajo, en cuanto a la distribución del dinero y de la recaudación de comisiones por las obras públicas durante el gobierno anterior, encontraron una idea y una salida como para cambiar un poco el mal humor reinante en la mesa chica de Cambiemos, o para mejor expresarnos, del PRO, y empezaron a congelar un poco la idea del cambio hasta que termine de averiguarse algunas cosas más. ¿Y qué es lo que pudo haber demorado el cambio que tiene pensado el titular del Poder Ejecutivo? El hecho de que los gobernadores que se juntaron el viernes a las 11 de la mañana, algunos gobernadores del peronismo, estaban evaluando también qué cosa podría haber dicho López en su declaración, qué cuestión de las declaraciones de López puede llegar a vincular a algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, cuál es el grado de participación que alguno de esos gobernadores hoy vigentes pudieron haber tenido en el gobierno anterior y en la vinculación con Devido, y entonces prefirieron, lo que ya estaba casi decidido, congelarlo y seguir negociando durante una semana más. Hace ya esta semana, 21 días, le habían ofrecido a Labaña que se hiciera cargo de la economía. Habían pensado en Frigerio, jefe de gabinete, para correrlo a Marcos Peña. Y había una disputa entre, a ver cómo llamarlo, el sector menos gorila y el más gorila del gabinete del presidente. Los más gorilas se reportan al jefe de gabinete, los menos gorilas al ministro del Interior, a Frigerio. Y allí, en esa línea, se incluye a Vidal y a Larreta, mientras que en el otro lado, y a Treaca, y mientras que del otro lado se incluye al otro sector que no quiere saber nada de un acuerdo con ninguna clase de las variantes del peronismo. Todo esto, obviamente, si lo consultan va a ser negado, como tantas veces niegan las cosas que lamentablemente este programa dice y acierta y anticipa. De la misma manera que le dijimos a ustedes que no es serio un país donde hay secreto de sumario y los periodistas tenemos acceso a la información. Tengo en mis manos, textual, la declaración de 2 de los imputados, que después, por supuesto, se la voy a leer para demostrarle, y no voy a tener otro remedio que leerla textual, es decir, con datos de filiación, cosa que habitualmente uno no hace porque no tiene por qué difundirlo, para demostrar la certeza de cómo se trabaja en la justicia argentina, donde cómo puede ser que los abogados defensores o acusadores, porque hay secreto de sumario, no tienen una causa y nosotros, los periodistas, la tenemos completa. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué hay intención de que trascienda y por qué hay intención de que se sepa? Y cuando esto pasa en la justicia, es porque hay intención política más allá de la judicial. En esa intención política, más allá de lo judicial, ayer, en la CNN en español, Mauricio Macri habló, hizo declaraciones, siempre iguales, es decir, hablando de un futuro mucho mejor que el presente real que tenemos, y en un momento determinado dijo que a muchos le comentaban a él que no le convenía que Cristina estuviera presa, por aquello de la especulación política. Cristina Libertad representa a la corrupción, y entonces frente a la corrupción estaría Macri como la otra opción. Y el presidente habló de estas cosas en una cadena internacional como si de él dependiera que vaya presa la expresidenta, o a lo mejor, efectivamente, en la democracia fraudulenta depende del presidente de turno, cualquiera, ahora Macri, antes Cristina, el que se quiera poner, es que una persona vaya preso. Y cuando se juntan todas estas cosas, es decir, que alguien tiene la voluntad, siendo el principal empleado público del país, de transformarse en el hombre que puede modificar la vida de las personas aún más allá de la libertad, es complicado. Porque uno dice lo que piensa, porque si no lo pensó en algún momento no lo puede decir. Y si se le cruza por la cabeza es porque en algún momento él pensó que de él depende que Cristina vaya presa. Es complejo, muy complejo. Bueno, es lo que tenemos y es lo que hay. En ese mismo reportaje dijo el presidente que, por supuesto, le hacía muy bien al país y hacía un llamado al tema de la obra pública, porque decía, la diferencia que hay con el Lavallato es que el Lavallato fue en un momento en que el gobierno de Brasil estaba en ese momento y se destapó una cuestión puntual. Acá dice, los cuadernos no marcan a nuestro gobierno, sino que pertenecen al gobierno anterior. ¿Y quién le dijo eso a Macri, que es así? ¿Quién dijo que eso es así? ¿Cómo sabe él que no complica al actual gobierno? Miren, los famosos PPP, la participación particular y pública y privada, hace que de los que están declarando, por lo menos tres grupos a los que se le ha asignado obras en el gobierno de Macri estén involucrados en temas anteriores. Entonces, ¿cómo se puede decir alegremente eso a Oppenheimer, el periodista que lo entrevistó, que por supuesto no le repreguntó? Y cuando hablaron de los famosos avales truchos, por llamarlo de alguna forma, de Cambiemos, donde aparece plata de la caja política disfrazada en jubilados, en gente que no tenía nada, en gente que nunca puso nada, lo redujo a que él ponía las manos en el fuego por María Eugenia Vidal, como si fuese ausente el mismísimo Macri y las autoridades que componen Cambiemos en el orden nacional, y si como esto hubiese ocurrido solamente en la provincia de Buenos Aires. Por eso, la democracia se acentúa como fraudulenta. Repito que no es solamente el turno de este gobierno. La democracia en la Argentina, desde el regreso de Alfonsín, es una democracia fraudulenta, porque se suponen que las facultades del Congreso, que es el único que tiene por la Constitución Nacional la autorización para endeudar un país, ha sido votada equivocadamente en todos los gobiernos para que los ejecutivos la manejen, o sea, una facultad que no se puede delegar, la delegaron. En la modificación de los presupuestos, es otra delegación de facultades que no se debe ni se puede hacer, se hace. Y el Ejecutivo que cree que puede decidir sobre la vida y libertad de las personas. El Gobierno Nacional tiene que pensar que en esto de las empresas de las PPP, como se conoce a la participación privada y pública, tenemos el caso de varios que están con ya obras adjudicadas, con entidades internacionales que financian y con el Estado de por medio, que ahora las entidades que tienen que dar el crédito sospechan porque aparecen metidos en causas de coimas. En ese caso, nos podemos encontrar con varios problemas de obras empezadas que no se terminen. Y fíjense en ustedes, el caso de Romero de Mepa, que es además el concesionario del ferrocarril Belgrano Norte, donde han corrido todas las estaciones de Retiro a Santa Rosa, o a Villa Rosa, si ustedes quieren, la última estación local, porque supuestamente durante 2 años van a hacer una obra de modificación y subir los andenes para que los trenes del Belgrano Norte, que son de trocha angosta, que tienen escaleras para subir, que ahora terminen a nivel como el resto de los ferrocarriles o como el subterráneo. Bueno, han gastado una fortuna en las estaciones provisorias que hicieron en otros lugares y todavía no se empezó la obra en las estaciones tradicionales del ferrocarril. ¿Y qué va a pasar si lo condenan a Romero, que es el concesionario de esa línea? Por ejemplo, ¿quedará todo abandonado? ¿Quedará todo así como está? ¿O Dietrich frotará la lámpara e inventará alguna otra solución? Entonces, ayer el presidente dijo en estas declaraciones que no afectaba a la gente que estaba haciendo la obra ahora. No, no es cierto, afecta. Y ojalá que no lo afecte, ¿no? Porque en realidad no quiero ni pensar todo medio hacer como quedaría. Pero además, hay UTES, es decir, sociedades de varias empresas, donde aparecen también los que están en los cuadernos, que ya tienen obras adjudicadas. Todas las UTES tienen firmada el compromiso de los bancos y sin ese compromiso no se puede participar de la licitación. Por lo tanto, esos bancos, que son los que van a financiar esa obra, que después el Estado terminará siendo el responsable de todo esto, son los que ahora no le quieren dar los créditos a los que aparecen en los cuadernos. Y entonces el gobierno nacional le va a dar garantía a los bancos, es decir, usted y yo seremos otra vez responsables de deudas de empresas privadas si hay algún inconveniente. ¿Saben cuándo pasó esto? Cuando Domingo Felipe Cavallo le perdonó a todas las empresas privadas las deudas que tenían, nacionalizó aquellas deudas, entre esas 170 millones del Grupo Macri, que pasamos a pagar todos los argentinos, y que era una deuda privada como de tantas otras que Cavallo le hizo pagar a todos los argentinos. Por lo tanto, nada de lo que se dice termina de ser cierto, y si bien uno reconoce que la verdad siempre es relativa, porque mi verdad termina cuando empieza la suya, nosotros en un ratito nada más le vamos a demostrar que es mentira que haya secreto del sumario en la justicia argentina, en la fiscalía de Stornelli y en la justicia de Bonadío. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 16 minutos, sensación térmica a esta hora, 2 grados 5 décimas, temperatura real 3 grados 9. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, como con una causa no se demuestra nada, entonces le voy a leer dos en el día de hoy, porque una podría ser un accidente, dos ya no es un accidente. Dos causas del fiscal y del juez. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Hoy se completa la fecha de primera división en el estadio de Quilmes. Vamos primero a recordar todo lo que ha pasado desde el viernes hasta el día de ayer. Enrique. Fecha número 2 del fútbol de primera división, mal llamada Superliga. El viernes, Rosario Central, el único puntero del campeonato, le ganó como visitante en Córdoba a Talleres 1-0, y en Rosario debutó Independiente con empate 2-2 frente a Newell's Old Boys. El día sábado igualaron Defensa y Justicia y Atlético Tucumán 1-1, Banfield superó a Gimnasia y Esgrima La Plata como local 1-0, Argentinos y Godoy Cruz de Mendoza igualaron 0-0, mismo marcador para River Plate y Belgrano de Córdoba 0-0. En este partido se produjo el detalle que Franco Armani, el arquero de River, quebró el récord que tenía Amadeo Carrizo desde el año 1968 como el arquero imbatido, el arquero que en la historia de River fue quien mantuvo su valla invicta más largo tiempo. Desde el sábado, ese arquero es Franco Armani. El día de ayer, San Martín de San Juan le ganó a Patronato por 1-0. Colón de Santa Fe y Tigre igualaron 2-2. Gran victoria de Aldosí en Mar del Plata, le ganó a Huracán 2-1. San Lorenzo y Lanús igualaron 2-2. Y Racing, con un muy buen trabajo de Ricardo Centurión, le ganó a Vélez como local 2-0. En el día de hoy se completa la fecha con dos partidos. En la cancha de Quilmes, Estudiantes recibe a Boca a las 15:30 y 17:45 lo harán en Tucumán San Martín, que debuta en el campeonato ante Unión de Santa Fe. Decime, el récord de Armani, ¿se basa en el campeonato o en todos los partidos? En todos los partidos. Entonces no es lo mismo. Bueno. Porque Carrizo, claro, Carrizo mantuvo la valla. Claro, exacto. Eso es cierto. ¿Cómo? Eso es cierto. Claro. Eso es cierto. No podés contar los partidos amistosos, los partidos por copa. No, no es lo mismo. En realidad, Carrizo mantuvo la valla invicta en los campeonatos oficiales. Uh-huh. Esto es otra cosa. Que digan que hace tanto tiempo que no le hacen un gol, sí, está bien. Uh-huh. Ahora, la revelación fue Riganti, ¿no? ¿Cómo se llama? Rigamonti. Rigamonti, el arquero de Belgrano de Córdoba. Arquerazo. Sí, un arquerazo. Sí, tuvo una actuación brillante, ¿no? Venía de atajar en Vélez, donde no le fue bien, volvió a Belgrano de Córdoba y, bueno, el día sábado tuvo una estupenda actuación en esta que se ha transformado en la sombra negra de River, Belgrano de Córdoba, porque recordemos que fue el equipo que lo mandó al descenso, ¿no? Allá por el 2011. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos de todo, pero para arrancar, vamos a arrancar, si querés, con el recuerdo de un hecho importante para los argentinos. Cuando por primera vez se reconocía la soberanía argentina fuera del país y en el mundo. Hipólito Bollar, el 20 de agosto de 1818, llega a un lugar recóndito donde el rey Kamehameha primero firma un tratado con el capitán Hipólito Bollar en que, entre otras cosas, Hawái se convierte en el primer país en reconocer la independencia de las provincias del Río de la Plata y la bandera argentina. Bollar, que con la nave de Brown, que le había comprado al almirante Brown, la Argentina, estaba con patente de corso de la Argentina recorriendo el mundo, consiguió que por primera vez un estado extranjero reconociera a las provincias de las Unidas del Río de la Plata como independientes de España y rindiera honores a la bandera argentina. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, la fecha de asignación 12-6 del 2018, para las dos causas la misma fecha. Turno, juzgado número 11, Secretaría 21. Los dos causas que tengo en mis manos exactamente igual. Una se refiere a Claudio Berti y la otra se refiere a De Goicochea Juan Carlos. Vamos a arrancar con este último para demostrarle que no existe el secreto de sumario. Está presentado con República Argentina, el escudo en el medio, Poder Judicial de la Nación, Justicia Nacional Criminal y Correccional Federal. Testimonio, fecha de asignación, como les dije, 12 de junio de 2018, expediente CFP 9608/2018/23. Turno, juzgado número 11, secretaría número 21. Legajo de arrepentido, De Goicochea Juan Carlos, en autos, imputado, De Goicochea Juan Carlos, letrado Javier Landaburu, Juan Aristóbulo Araos de la Madrid. Está imputado por asociación ilícita. Y dice así: en la ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de agosto del 2018, comparece en esta Fiscalía Nacional en lo criminal y correccional federal número 4, ante el titular Carlos Ernesto Stornelli, y actuario que autoriza el señor Juan Carlos Goicochea, documento nacional de identidad 17.004.908, de nacionalidad argentino, nacido el 1 de febrero de 1965, hijo de Juan Carlos, fallecido, y de Amalia Inés Puente, de profesión abogado, domiciliado en Avenida Colón 456, Ciudad de Córdoba, con la asistencia de los abogados defensores, doctor Javier Landaburu, pone el número de matrícula del abogado, Juan Araos de la Madrid, el número de matrícula, con domicilio constituido en Cerrito 1294, piso 10 de esta ciudad, quienes se encuentran presentes en el acto, manifestando su deseo de aportar información en el marco de la causa número 9-608/2018, del registro de la Secretaría número 23 del Juzgado Nacional en lo criminal y correccional federal número 11, a la luz del instituto previsto en el artículo 41, primero, del Código Penal de la Nación, sustitutivo de la Ley 27.304. En este estado se le hace saber el contenido del artículo 276 bis del Código Penal de la Nación. Acto seguido, y de acuerdo a lo establecido en el inciso A del artículo 7 de la Ley 27.304, y con la anuencia del comparente y de sus letrados de defensores, se hace expresa remisión a la imposición de los hechos en que en los días en que de la fecha se le formulara en el marco de su declaración indagatoria prestada ante el juzgado interviniente, como así el detalle de la prueba en la que se funda, se imputa, también efectúa en dicho acto. En este acto se le concede la palabra al imputado a fin de que brinde la información que desea aportar y dice: en el año 2002, en mi estudio jurídico de Córdoba, capital, soy contactado por el representante en Argentina de la empresa Dragado y Construcciones, cuyo presidente era Francisco Arnaiz, español, para que yo les atendiera, ya que mi especialidad es el derecho público y se me requería para que atendiera a esa empresa en el marco de tres obras públicas que se ejecutaban en Córdoba, con el crédito que había firmado Argentina con España para una maternidad provincial y dos hospitales zonales. Cuando se terminaba la ejecución de las obras bajo la gobernación de Mestre, este Arnaiz se va de dragado y me recomienda como abogado de la empresa lo que él se traslada a la Abadesa, Sociedad Anónima, también española, especializada en temas hospitalarios, a la cual atendí para la ejecución del hospital Cutralcó de Neuquén. Badesa la compra Isoluc en el año 2003 y 2004 y generan la empresa Ivalux Sociedad Anónima. Con esa empresa se termina el hospital de Cutralcó y posteriormente se me plantea la posibilidad de empezar a trabajar en los negocios que puede atender en la Argentina la empresa Isoluc, que primero se llamaba Isoluc Watt, y a esta sociedad la inscribimos en el artículo 123 de la ley 19.550, es decir, de transcripción, voy a otra hoja, de la misma como una sucursal argentina, y con ello la calificamos en el registro de contratistas del Estado Nacional. Con eso compramos a particulares las licitaciones públicas que fueron saliendo. De hecho, ganamos en San Juan una obra de cloacas, esto lo digo yo, en la época que Sioja era gobernador, en el año 2005. Posteriormente, Isoluc Watt, en España, adquiere una empresa que era Corsan, Corbián Sociedad Anónima, también española, y se fusiona y consolida una única compañía que pasó a llamarse Grupo Soluc Corsan Sociedad Anónima, ello en el año 2005. Entonces, de España, nos vuelven a pedir que inscribiéramos a esa nueva sociedad en la Argentina. Cuando me refiero a nosotros, es porque éramos dos, el doctor Mario Maxic y yo. Como yo no tenía domicilio ni matrícula en Buenos Aires, trabajamos juntos y él firmaba las presentaciones como la ley de sociedades exige que las sucursales extranjeras tengan un representante legal, deciden designarme como tal. En el año 2010 al 2011 se vuelven a organizar porque empieza la debacle financiera y crean el grupo Isoluc Corsan Holding y crean las sociedades satélites que se llamaban Isoluc Ingeniería Sociedad Anónima, Corsac F. Corbián S.A., Isoluc Concesiones Sociedad Anónima, otra sociedad vinculada al parking de automotores, cuyo nombre no recuerdo, Energía Renovable Sociedad Anónima, Tesolar Sociedad Anónima, todas estas radicadas en España. Cuando armaron eso, solicitaron que inscribiéramos de vuelta por el artículo 123 las sociedades que nos servían para poder trabajar en la Argentina. Estoy leyendo textual, es un poco pesado para ustedes a lo mejor, pero es la demostración, son varias páginas, de un testimonio completo de un arrepentido en un supuesto secreto de sumario. Así, inscribimos a Isoluc Ingeniería Sociedad Anónima, a Corsan Corbián Sociedad Anónima, a Energía Renovable Sociedad Anónima, de las cuales yo fui representante legal. Crearon los satélites para poder seguir participando en la obra pública argentina y en otros países. Ello daba la situación económica y financiera de la empresa. También compran una sociedad argentina en el año 2006 denominada Tecna Sociedad Anónima. La especialidad en general de Isoluc eran las obras vinculadas a energía convencional como centrales, líneas y subestaciones y a las energías renovables, eólicas y fotovoltaicas. De hecho, el primer parque eólico en la Argentina lo constituyó Isoluc, con financiamiento propio en Puerto Madryn. La compañía, a partir de que empezó a ganar obras, se estructuró sobre la base de tener una dirección corporativa, una dirección comercial y una dirección financiera, todo esto en la Argentina. La dirección corporativa era comandada por un español. Entre el año 2005 y 2015 pasaron 8 directores corporativos diferentes. El último fue Jordil Olesti Luna. Anterior a esa hubo otro que se apellidaba Lorenz, no recuerdo el nombre de pila. Aproximadamente para el año 2005, que estuvo 2 años, algún momento Álvarez Delso, que estuvo 6 meses, nada más. En la dirección corporativa pendía la dirección del personal y la dirección financiera que dije antes. Luego, la dirección comercial, que siempre la manejó un argentino, pendía la dirección técnica, que era como el gerente a nivel y acá la fotocopia de lo que estoy leyendo tiene un borrón que dice que el último, aunque antes hubo otros, no recuerdo, mi participación era de martes a jueves, es decir, yo estaba entre miércoles y jueves en la empresa. El manejo financiero de la empresa siempre era con firma conjunta y siempre había un español que firmaba. Mi tarea concreta dentro de la compañía era ocuparme desde lo legal de las relaciones con las otras compañías, por ejemplo, cuando se armó las UTES, y también hacia los informes de gestión para mandar a Madrid. Como representante legal firmaba también los balances, que eran auditados por PRICE. Físicamente, la empresa tuvo su primera oficina en mi estudio en Córdoba capital. Después se constituyó en el estudio de Mario Masic en la calle Tucumán, creado creo que a la altura de 441 de esta capital federal. Y después nos fuimos a la calle 25 de Mayo, no recuerdo la altura, que es el primer estudio que alquila Isoluc. Después nos fuimos a la calle Venezuela 151. Todo el edificio era de la compañía. En Maipú 741, primero B de Capital Federal, funcionaba el estudio jurídico externo de Isoluc, que era del abogado Leonardo Espirópulos, que ahora trabaja conmigo en el estudio jurídico Crivelli y Asociados, cito, en Avenida Alén 1070, piso 11 de la Capital Federal, y en Avenida Colón 456 de Córdoba Capital. En Maipú 741 solo trabajaba el doctor Espirópulos, solamente atendía como único cliente a Isoluc. Yo solía concurrir a Maipú 741 para temas jurídicos, y en otras oportunidades, ahí fue donde entregué a Roberto Barata el dinero. Repito, donde entregué a Roberto Barata el dinero. Yo tenía acceso al domicilio porque tenía llaves. Siempre que realicé estas entregas desde Madrid, desde Madrid, normalmente el director financiero de turno me ordenaba que me acercara a una casa de cambio. Siempre eran distintas. Retiraba los dólares, que a veces eran 200.000, 250.000, otras 300.000, lo que ocurrió entre el 2009 y el 2014 inclusive. Yo siempre me aseguraba que cuando tenía que hacer estas entregas no hubiese nadie en el estudio, porque no quería que Espirópulos estuviese involucrado en esto. En el año 2008, cuando se ganaba la obra de Río Turbio, viene de España a firmar el contrato que se hacía en un acto público. A partir de ahí fui convocado, y en febrero de marzo de 2009 a una reunión de despacho de Roberto Barata en el Ministerio de Planificación Federal. La licitación ya estaba ganada y él en esa oportunidad me manifestó que era necesario aportar dinero para la campaña electoral. Yo diría que las entregas fueron coincidentes en épocas de la campaña presidencial o legislativa, fundamentalmente. En esa reunión, que estábamos los dos solos, le respondí que esto no estaba dentro de mi ámbito de decisión y que directamente yo le daba el teléfono de una persona responsable en Madrid, que era el director financiero de turno, y que ellos se comunicaran de manera directa. No recuerdo quién era el director financiero de España en ese momento. Barata se comunicó con Madrid, no en mi presencia, supongo con el director financiero o el director comercial, no recuerdo quién estaba en esos cargos en esa fecha. Lo que sí puedo decir es que a partir de esa reunión se me indicaba por teléfono, por línea fija, sigue declarando Goicochea, cambio para retirar los dólares, siempre ubicados en el microcentro, donde tenía que cambiar los dólares, y así sigue la declaración, que son de varias páginas, donde le estoy demostrando a ustedes, porque estoy leyendo textual, que no hay secreto de usuario. Es decir, me faltan leerle una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho páginas más. Abajo está la firma de todo el mundo, en la última página dice: notifíquese al señor fiscal por nota y a la defensa mediante cédula urgente y al imputado arrepentido personalmente. Y ahí están todos los que firman. Firma Rafael Diego Antile, secretario federal. Se notifica al fiscal federal Carlos Eternelli. Firma abajo Rafael Diego Antile, que es el secretario federal otra vez. En la fecha se notifica a Juan Carlos Goicochea y firma que da fe, y abajo firma Goicochea. Y, por supuesto, los abogados que estaban presentes defendiendo al otro abogado imputado. Es decir, no puede pasar esto. No puede pasar que los periodistas tengamos completo el testimonio de una persona, salvo que haya un interés de demostrar públicamente de cosas que son necesarias que trasciendan para que no hablemos de otras cosas. Es decir, si el secreto se mantuviera, que Barata retiraba la plata, era una cosa para que después, cuando se hiciera el juicio oral o lo que fuere, saliera a reducir. Cuando se dice ahora, es porque se usa políticamente. Está claro, ¿no? Entonces, tengo también la otra causa, déjenme que me tome un poco de descanso de esta lectura. ¿Niel? Y le leo la otra, sí. Lo tengo en línea desde Tilcal al periodista Juan Alba. Bueno, y ya que estamos hablando de las cosas que pasan y que no trascienden, ¿qué pasó en Jujuy, no? Porque el otro día, el presidente, que va muy seguido a la provincia, porque Morales es afín a Cambiemos, a pesar que en Jujuy el triunfo fue de Massa, y en un acuerdo que hicieron le permitió que el vicegobernador lo pusiera Massa, etcétera, etcétera, y que en realidad no ganó Cambiemos, ganó Massa allí. Pero pasa todo el tiempo que hay toda clase de ayuda y de presencia de Macri en esa provincia, donde la cuenta como propia el presidente de la República. Entonces vamos a ver cuál es el testimonio que nos puede dar la persona que tenemos en línea, que además de ser periodista es docente, y nos importa mucho que nos cuente qué ha pasado en Tilcara, qué ha pasado en Jujuy en general. Te saludamos desde Buenos Aires y te agradecemos que estés en línea. Hola, buen día a ustedes y a toda la audiencia. Contame un poco, a ver, ¿qué ha pasado con la visita de Macri en Tilcara y en Jujuy en general? Y bueno, acá nosotros consideramos que ha sido mínimamente una visita incómoda la de Mauricio Macri a la provincia, que como bien lo decía, está habituado a venir a esta región, y no ha habido en otras oportunidades manifestaciones de este tipo, ¿no? Que no han sido coordinadas, y sin embargo diferentes organizaciones, sectores sociales e inclusive ciudadanos que se han sumado espontáneamente a un rechazo a sus políticas y a su presencia en la provincia, ¿no? Junto a otros funcionarios de primera línea que estuvieron aquí sobre el fin de semana anterior. Ahora, ¿tuvo alguna movilización en la sociedad jujeña en contra de Macri? Efectivamente, o por lo menos tres focos muy claros. Hubo una manifestación en puertas de aeropuerto con bloqueo de ruta, con carteles, letreros que se colgaron en los puentes a la salida del aeropuerto, conjuntamente, sin estar sincronizados, sino por medio de otras organizaciones, se producía en la Plaza Central de Jujuy, frente a Casa de Gobierno, un acto de repudio y rechazo a sus políticas, también con letreros, con carteles, con información a la ciudadanía, por medio de gremios, organizaciones sociales, y como fue muy difícil hacer un seguimiento de su agenda durante la visita, que fue muy extraño, que no había sucedido en las visitas anteriores, la agenda oficial se modificaba todo el tiempo, se suspendieron algunas actividades, como una de las visitas que parecía principales, que era al centro de La Quiaca, donde instalaron una nueva especie de base militar en función de la movilización de personal del ejército a la frontera. Y bueno, el día anterior a la llegada de Mauricio fue denunciado por comunidades originarias en una asamblea que hicieron en la zona de La Quiaca, la instalación de esta base que contaría con acuerdo con fuerzas militares estadounidenses, y eso fue tomado por las redes sociales y algunos medios digitales en la provincia, y finalmente decidió suspender esa visita a La Quiaca sobre la hora, ¿no? Confirmado por el propio intendente de La Quiaca. Juan, te quiero hacer una pregunta porque, si no me falla la memoria, en la época en que gobernaba el peronismo en la provincia, Tilcara estaba en manos radicales, ¿no? Efectivamente, y ahí se produjo un fenómeno muy extraño, ¿no? Fue la única localidad que perdió el radicalismo y que ganó el peronismo en las últimas elecciones. Por eso te iba a hacer esa pregunta, porque la reacción en Tilcara llama poderosamente la atención, ¿no? Porque supuestamente era un sector municipal o un departamento de la provincia donde no, aparentemente, no tendrían que estar en contra del actual gobierno, y sin embargo pasa eso que vos estás puntualizando. Ahora, ¿el descontento es por la administración de Morales o por la administración nacional de Macri o las dos juntas? ¿Cómo lo lees vos? Mira, yo creo que hay una cuestión general que es el agravamiento de la situación social y económica. Eso es general, en la provincia se ha sentido mucho en los últimos años, pero hay un descontento mayoritario con algunas consignas muy claras que fueron en estos casos, en estas movilizaciones, que eran un rechazo a los acuerdos contra el FMI, las pocas posibilidades laborales, la falta de trabajo y la militarización de la provincia. Esas eran las principales consignas que podían leerse en los carteles, en los distintos focos que hubo de resistencia a su presencia en la provincia, que como te digo no estaban coordinados políticamente, sino que se fueron expresando por distintos sectores de organizaciones políticas, sociales y de la ciudadanía en forma simultánea, y que giraban en esas consignas, ¿no? O sea, creo que la situación efectivamente está cada vez más dura, hay graves problemas para sostener el mes a mes económicamente, para llegar de forma digna, porque los salarios están muy por debajo de la línea de la pobreza, aumentan exponencialmente los chicos en listas de espera, en los comedores barriales, en los comedores escolares, y la poca capacidad de reabsorber esto a través de un aumento de salario que sea acorde al incremento inflacionario ha hecho que, bueno, que Jujuy cada vez haya más sectores que pasen del apoyo a las medidas, quizá incondicional al inicio, a un apoyo más crítico, y que ahora estén empezando a romper filas con la aceptación de las políticas del gobierno, ¿no? Hay mucho malestar en la provincia. Hay algo de lo que dijiste que quiero que me lo aclares un poco más, la militarización de la provincia, es decir, el hecho que las Fuerzas Armadas vayan a cuidar la frontera para que los gendarmes hagan trabajos en el interior de la Argentina. Cuando ustedes hablan de que sea militarizado la provincia, ¿es porque Morales también hace que los soldados del ejército anden por la ciudad? No. Eso no ha sucedido. Lo que ha sucedido es la alerta que se ha producido a nivel nacional sobre la que desliza la posibilidad de la participación de las Fuerzas Armadas en algún posible hipótesis de conflicto interno. Lo que sí se ha efectuado es el traslado de a una aproximada cantidad de 500 efectivos militares a la zona fronteriza de La Quiaca, ¿no? Ese operativo se llama Operativo Frontera Norte, que era uno de los operativos más fuertes que venían a oficializarse con la nueva visita de Macri, que él decidió suspender. Ajá. Ahora, cuando hablamos de eso, le decimos a los oyentes que en plena frontera, en La Quiaca, el 90% de la gente trabaja en el Estado, ¿no? O sea que no, prácticamente son empleados públicos, empleados del Estado y demás. Y si se agrava la situación económica en general de los puestos de trabajo privado y demás, se debe complicar muchísimo situaciones como estas, porque estoy imaginando, estoy pensando en voz alta, que el traslado ahora de soldados a esa zona, el modificar que gendarmes vengan a patrullar lugares del interior del país y demás, también significa un movimiento en las familias, porque a veces los gendarmes están afiancados un tiempo y tienen la familia viviendo con ellos ahí, o sea que debe haber todo un trastoque en la zona fronteriza, ¿no? Efectivamente, eso cambia la lógica de la frontera, cambia la lógica social, cambia la lógica económica de la zona, inclusive, como bien lo decías vos, una provincia como la de Jujuy, que no solo en La Quiaca, sino que en la generalidad de su estructura económica, tiene una gran dependencia del trabajo estatal, con muy poco desarrollo de la iniciativa privada, lo que hace que el Estado se termine convirtiendo en el principal empleador, con un gran aparato burocrático en función de sostener económicamente a los habitantes ante la gran falta que hay de trabajo genuino y efectivo dentro de la provincia. Vos sos docente también, ¿cómo está la actividad docente en Jujuy? Y la actividad docente en este momento atraviesa un conflicto muy grande porque las paritarias en la provincia han sido impuestas por Gerardo Morales sin discusión alguna, con un 5% de aumento en el inicio del año y un ofrecimiento de otro 5% en esta nueva etapa, lo cual está muy por debajo de las posibilidades, de las necesidades reales económicas de los docentes, que continúan con medidas de reclamo en algunas instancias y sobre todo en lo universitario, donde ni siquiera se ha iniciado la actividad del segundo cuatrimestre, porque en la provincia la situación es tan de que no faltan presupuestos en las universidades, las escuelas tienen problemáticas edilicias, hay poco personal, están en muy mal estado la mayoría de las escuelas de la provincia, no hay perspectivas de obras para poder abordar esas dificultades, y bueno, la verdad que en cada aspecto que uno revisa de la provincia se van agudizando los problemas y se van deteriorando cada vez más las situaciones de vivienda, las situaciones de salud, educación, por lo cual la provincia no es casual que haya aumentado este rechazo político hacia las políticas oficiales. ¿Cómo está la actividad en el ingenio Ledesma? Bueno, el ingenio Ledesma ha llegado a un principio de acuerdo con el tema paritario, está trabajando normalmente. De hecho, es la principal fuente empleadora de mano de obra en la provincia y ellos continúan con sus ganancias y con su funcionamiento de manera estable, ¿no? Es una de las pocas industrias de la provincia que, por más que pasen los gobiernos, se modifique el signo político de quien gobierne, ellos sostienen un crecimiento sostenido económico y no tienen dificultades en su producción, ¿no? La mayoría de los conflictos vienen por la zona de lo público o de los otras producciones industriales como Zapla o Ingenio La Esperanza, a las cuales el Estado no le ha podido dar una solución en todos estos años y continúan con conflictos o esperando respuesta a esas fuentes laborales. Agradeciéndote desde ya este informe tan completo que nos está dando, haceme también una reflexión sobre el tema del litio. ¿Qué está pasando? ¿Están los chinos? ¿Quiénes son los que se han acercado para llevarse el litio jujeño? El litio ha tenido algunas modificaciones en su explotación, ha pasado a tener influencia de capitales extranjeros canadienses, inclusive una empresa chilena que ha invertido en el último periodo y que, sin embargo, por unas cuestiones de especulaciones comerciales que hacen a las leyes de minería en su país y el rumbo político en su lugar, decidieron volverse y ahí ha parado una veta de posibilidad de ingreso de compras de acciones a los capitales chinos que, si bien están invirtiendo y trabajando en la zona, todavía no rinde ni logra convertirse en aquel oro blanco que se presentaba como la solución a los problemas de la provincia. No se ha expresado así en números, ¿no? La provincia sigue siendo una de las que más dependencia tiene de la coparticipación federal, lo que hace que no lleguemos ni al 8 ni al 9% de nuestro producto bruto geográfico, de nuestro propio presupuesto obtenido a través de lo que la provincia produce, y que la dependencia sea muy muy grande a nivel económico nacional. Más si tenemos en cuenta que en el inicio de los gobiernos de Morales hemos sufrido algunos adelantos económicos que han endeudado a la provincia también de forma muy grande a través de las inversiones que hemos realizado para la compra de los elementos de paneles solares y otras tecnologías para la energía en el norte, y que no está dando los resultados que se esperaba. Pues sabés que la pregunta era porque, obviamente, Bolivia, que tiene la reserva, Bolivia, Chile, nosotros tenemos las reservas más importantes de litio en el mundo, Bolivia está haciendo que las cosas salgan con valor agregado, fabrican baterías y demás. El otro día en Catamarca hicieron todo un avance, chicos del CONICET, que lograron desarrollar una batería para motocicleta con litio y baterías para teléfonos también celulares que avisan cuando se está quedando sin batería. Bueno, una serie de cosas que son valor agregado, digamos, a la esencia del litio. Y vos sabés que el litio lo está buscando las potencias mundiales porque es el combustible de este tiempo y del futuro. Por eso la pregunta, porque la sensación que uno tiene es que entregan la explotación pero no con valor agregado, es decir, que no ponen fábricas o no ponen algo que pueda explotar ese litio, ¿no? Exactamente, inclusive recién está en veremos la primera etapa, que es la de lograr la explotación, porque la inversión que requiere de capital es bastante importante y no tiene un rinde a corto plazo como por ahí lo tienen otras inversiones. La inversión en el litio es una inversión que se hace con más apuesta a largo plazo, y los ritmos de la economía internacional, que suelen ser tan variables en cuanto a sus ciclos, y la inestabilidad económica propia de la provincia, hacen una inversión muy dudosa para un empresario que busque grandes rindes económicos la explotación del litio. Sí podría ser quizá más interesante desde una lógica nacional de inversión y desarrollo pensado desde el propio Estado, lo cual no es la forma en la que se está pensando la explotación del litio en la provincia, que, como bien lo decís, entre Chile, Argentina y Bolivia tienen la tercera reserva más grande del mundo, y de la cual nosotros tenemos una partecita bastante reducida de esa posibilidad de explotación, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo significativa, pero no con una inversión realizada desde la lógica de la producción, del valor agregado, de enriquecer la cadena productiva, sino más bien de una lógica extractivista y por ahora al servicio de la inversión del capital extranjero y no del desarrollo local. La última pregunta tiene que ver con el turismo. ¿Se notó algún turismo en este fin de semana largo en la quebrada? El turismo ha sido algo que ha estado en alza, tanto en las vacaciones de verano ya se veía venir, y en las vacaciones de invierno, por lo menos la promoción oficial es que la capacidad hotelera ha estado saturada en toda la provincia. No tanto este fin de semana largo, pero sí lo ha hecho en las vacaciones de invierno, y efectivamente la provincia está entre uno de los destinos más visitados por gente del propio país y también, ¿no?, por extranjeros en la región. Juan Alba, ha sido muy gentil, muchas gracias por el informe de Radio Belgrano. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, cuando quieran cuentan con la posibilidad de la información que les podamos dar desde aquí. Muchas gracias a ustedes y un saludo grande a la audiencia. Chao, Juan, que la pase bien. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Regresando al expediente que estábamos leyendo judicial, le quiero decir que ese grupo, el Disoluc, después con un pase mágico, se ganó nada más ni nada menos que una cantidad importante de millones, el hermano del presidente, vendiéndosela a otro que la termina comprando. Y es interesante entonces pensar que lo de Goycochea, si lo leo completo el expediente, va a aparecer también la decisión de venta de la empresa. Lo que importa que trascienda es que pagó coimas, ¿no es cierto? Entonces, es interesante, pero el grupo Isolú, que justamente estamos hablando de parques solares, recién ustedes escuchaban que lo que hizo Morales allá no, aparentemente no funcionó. Bueno, en San Juan, la tercera parte de la energía eléctrica ha sido suplantada por energía solar. Y Solú hizo negocios en la época de Gioja en la provincia de San Juan. Así que veremos cómo terminan todas estas cosas cuando después López se puso a declarar en base a preguntas que le van haciendo también, que se van ampliando situaciones. Así que el caso Isoluc es un caso donde en el medio la familia Macri, con un pase de esta empresa al actual propietario, se gana una enorme cantidad de dinero, tal cual en su momento lo contáramos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Tenemos música antes de la noticia, Diego? Sí, tenemos porque es el aniversario hoy de la querida Pocha Barros, seudónimo de María Antonia Barros Olivera de Farías Gómez, la matriarca de la familia artística de los Farías Gómez. Nació el 20 de agosto de 1916 en Buenos Aires y es poeta, autora, esposa de Enrique el Tata Farías Gómez y madre del Chango, Pedro, Enrique, Bongo y Marian, que es la única que sobrevive de todos los hermanos. Autora del Huachito con el Tata y Aquel Indio con el Chango. Tenía entre unos 190 temas registrados. Muere a los 86 años en la clínica Basterrica, poniendo fin a una existencia al servicio de la expresión popular, la poesía, la canción y la acción. Autora de lo que ella misma definía como crónicas con rima, Barros es uno de los nombres esenciales, aunque no tan conocidos del arte nativo. Tiene una larga carrera poética, varios libros editados y obras teatrales e innumerables canciones. Con ella trabajaron Astor Piazzolla, Víctor Heredia, Eladia Blázquez y Roberto Palmer, entre otros. De esa imponente producción creativa, esta mujer oriunda de Buenos Aires le adosó una actividad sociopolítica que la llevó a ser afiliada al justicialismo, haber creado una emblemática peña como La Tribu, donde debutara el grupo vocal Huancahuá, y que fue un espacio esencial para las nuevas voces de la canción popular argentina. Falleció, lamentablemente, y pidió que para su velorio no se envíen flores. Y ella siempre dijo que prefería que ese dinero no lo gasten en flores, sino que se den entidades benéficas. Y siguiendo los deseos del artista, el cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas por las calles de su amada Buenos Aires. Pocha Barros, entre otros grandes temas, nos dejó como legado su hermosa canción María Pueblo, que la llevó al disco la señora Gina María Hidalgo. María Pueblo tenía los ojos grandes y bellos, los brazos siempre cargados, los tacos siempre gastados. Tenía María Pueblo, de cada cuatro domingos uno solo es de María, domingo de fin de mes, ¿para qué baile María? Desde la casa al taller María entre 100 Marías, María Pueblo tenía un novio de amores buenos, una promesa de niños, una promesa de vida tenía María Pueblo. Cuando hablaron de la huelga no tuvo miedo María, si tiraron a matar no pensaron en María. María, María Pueblo, que solita se María Hidalgo, formidable María, intérprete. De cada cuatro domingos todos serán de María, domingos de andar con Dios para que viva María. María, María Pueblo, María Pueblo, María, María, María Pueblo, María Pueblo, María. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 1 grado 5 décimas la sensación térmica a las 7 de la mañana, 4 minutos. En la ciudad de Buenos Aires, heladas especialmente en áreas suburbanas, con nubosidad variable y viento leve del sur. La máxima de hoy llegará a 11 grados. Estamos a 5 décimas de la temperatura mínima que se calcula en 1 grado en la jornada. En la base Vicecomodoro Marambio para un país bioceánico y bicontinental, la temperatura es de 20 grados bajo cero. La nubosidad variable y la probabilidad de nieblas y bancos de niebla acentuada. La máxima será de 2 grados bajo cero. En la base Esperanza, temperatura actual 14 grados bajo cero. La máxima 2 grados bajo cero con cielo nublado y probabilidad de nevadas. Base Carlini, cielo nublado, probabilidad de nevadas, temperatura actual 8 grados bajo cero, la máxima 3 grados bajo cero. En Belgrano 19 grados bajo cero, la temperatura máxima será de 13 bajo la térmica de cero. Nubosidad variable, vientos moderados a regulares. En la base Horcada la temperatura actual es de 8 grados bajo cero, y la máxima llegará a 1 grado bajo cero, con nevadas y fuertes vientos. Base San Martín, 6 grados bajo cero, parcialmente nublado, viento moderado del este. La máxima, 1 bajo cero. 6 minutos han pasado de la hora 7 en Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata inglés. La mañana se presenta ventosa, parcialmente nublado, 6 grados la temperatura, 6 décimas de grado la temperatura, y la máxima será 8 décimas de grado. El primer texto filtrado de una declaración en la causa de los cuadernos que complica a Cristina Fernández de Kirchner. Siguen violándose el secreto del sumario y todo el tiempo trasciende lo que dicen los que pasan por la justicia. Pese a que la causa tiene secreto, en las últimas horas se filtró la declaración que realizó frente al fiscal Carlos Estornelli, el exfuncionario nacional. En declaraciones de los cuadernos aparece entonces lo dicho por López, que complicaría a Cristina, al fallecido Néstor Kirchner, a Julio De Vido, a gobernadores y a intendentes. Siete minutos pasan de la hora 7. Reiteramos, sensación térmica 1 grado 5 décimas, porque hay vientos de superficie. La temperatura real es de 3 grados 6. La página deportiva, Enrique. Se completa la segunda fecha de la Superliga en la República Argentina con 12 encuentros, 15 y 30 en el Estadio de Quilmes, donde hace las veces de local Estudiantes de La Plata. El Pincha recibe a Boca Juniors, el elenco que dirige Guillermo Barros Esqueloto. Por Estudiantes van a jugar Andújar, Sánchez, Junque, Campi y Erquiaga, Zucchi, Iván Gómez, Lucas Rodríguez, Pablo Lugercio, Apaulaza y Matías Pellegrini, dirigidos técnicamente por Leandro Benítez. El Ceneice con Andrada, Jara, Golz, Magallán y más, Nández, Barrios, Pablo Pérez, Cristian Pavón, Mauro Zárate y Edwin Cardona. El otro partido que completa la fecha de la Superliga es el que van a disputar 17:45 en Tucumán, San Martín ante Unión de Santa Fe. Va a dirigir allí Patricio Lustó. Una nueva alegría sumó en su carrera el serbio Novak Djokovic, ya que ayer se adjudicó el Master 1000 de Cincinnati tras vencer al suizo Roger Federer, número 2 del mundo, por 6-4 y 6-4 en tan solo 1 hora y 24 minutos. De esta manera, el balcánico llega a su Master 1000 número 9, ya que antes conquistó Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, Toronto, Shanghái y París, y se transforma de esta forma en el principal candidato a ganar el Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, que se va a disputar entre el 27 de agosto y el 9 de septiembre. En tanto, en rugby no fue bueno el debut de los Pumas en el Rugby Championship, por eso su entrenador, su flamante nuevo entrenador, Mario Ledesma, anunció modificaciones en la formación para el próximo encuentro en Mendoza ante el mismo rival el próximo fin de semana. La UAR anunció que el entrenador Mario Ledesma citó al hooker Facundo Bosch, que juega en el Agen de Francia. Además regresa Jerónimo de la Fuente, luego de una lesión, y se incorpora el fullback de los Pumitas, Santiago Carreras, además del back Santiago Álvarez Forcade de Casi. Los que dejan el plantel son Matías Orlando, Sebastián Cancellieri, Julián Montoya, este último con un esguince en la rodilla izquierda. Recordamos que los Pumas debutó el sábado ante Sudáfrica en Durban, cayendo por 34 a 21 en el Rugby Championship. 7 de la mañana, 10 minutos. La crisis de Adidas en Esteban Echeverría ahora se alarga y podría cerrar también en Chivilcoy con nuevos despidos. Primero fue en el conurbano y ahora es en el interior de la provincia de Buenos Aires. Trabajadores de Paquetá, la empresa que produce el calzado para Adidas en Chivilcoy, comenzó a darle vacaciones a sus empleados debido a que para su producción va a ser parada y detenida hasta octubre. La política de Cambiemos, de la apertura indiscriminada de las importaciones, ha fundido a varias empresas y ya hizo que cerraran una de las plantas que armaban zapatillas de las tres tiras en Esteban Echeverría, y ahora corre igual suerte Chivilcoy. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. María Pepe Rosa, uno de los fundadores del revisionismo histórico y admirado maestro en el recuerdo. Familiarmente conocido como Pepe Rosa, nació en Buenos Aires el 20 de agosto de 1906. Falleció el 2 de julio de 1921. Abogado, profesor universitario, historiador y diplomático argentino, fue el fundador de la revista Línea y uno de los historiadores más representativos del revisionismo histórico en el país. Nació en una familia tradicional cuyo bisabuelo Vicente Rosa había llegado emigrando de España en 1828. Su abuelo José María, abogado de prestigio, fue ministro de Hacienda de Julio Argentino Roca y de Roque Sáenz Peña. Su padre, también José María Rosa, fue un militar que se desempeñó como interventor federal de facto de la provincia de Mendoza en la Revolución de 1930. Se recibió de abogado Pepe a la temprana edad de 20 años y después de un breve paso por la profesión y de ser juez de instrucción, se dedicó a la enseñanza en cátedras universitarias tanto como secundarias, y de su experiencia como juez en Santa Fe sale su primer libro, Más allá del código. En 1931 contrae matrimonio con María Luisa Julia Delfina Bunge, con quien tuvieron tres hijos y una hija, llamados José María, Eduardo Manuel, Juan Ignacio y Lucila. Su militancia política comenzó en las filas de la Democracia Progresista, pero su interés por la historia lo llevó a buscar una línea de mayor contacto empírico con los sectores pobres. Completó sus estudios y se doctoró con la tesis Orígenes Míticos del Estado, que es también el tema de su segundo libro de 1936, que tituló Interpretación Religiosa de la Historia, donde examina cómo la sociedad en el tiempo descartó las visiones institucionales, raciales, periodísticas o épicas. Residió en Santa Fe, donde dictaba la clase en la Facultad de Derecho, en las cátedras de Historia de las Instituciones, y en esa ciudad, junto con otros estudiosos de la historia, fundó en 1938 el Estudio de Estudios Federalistas. De allí dictaron conferencias, establecieron lazos con entidades similares en el país y en el exterior, y a través de ellas se perfiló una vigorosa corriente de los que buscaban revisar la historia y sobre todo mirarla desde un ángulo social. En el 42 aparece su primer libro de historia argentina, Defensa y Pérdida de Nuestra Independencia Económica, principio de una larga serie de publicaciones, algunas de las cuales les iremos nombrando. En el 45, ya sumado a la corriente nacionalista de pensamiento y acción política, se trasladó a Buenos Aires por desinteligencia con el rectorado y algunos centros de estudiantes, fruto de su militancia política e historia. Entonces, centra su actividad en la Universidad de La Plata, ejerciendo también cátedra en colegios secundarios, y publica Nos los representantes del pueblo, La misión García ante Lord Stanford y El cóndor ciego. José María Rosas fue presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en el 51. En el 41 había empezado a colaborar en la revista de la institución, y tras la instalación de la dictadura recordada como la Revolución Fusiladora en el 55, lo despiden de sus cargos y al año siguiente, durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, se tuvo que exilar en el Uruguay y en España. Fue el destierro el que hizo que investigaran archivos y bibliotecas extranjeros. La dictadura que lo había dejado cesante lo encarcela en ocasión de la detención de su amigo John William Cook, a quien había dado refugio en su casa. Después de varios meses de prisión, sale paramilitar ahora más activa y decididamente, enrolándose en el fallido y trágico intento del general Valle el 9 de julio del 56. La asustada reacción del gobierno de entonces lo buscó para fusilarlo, pero consigue escapar a Montevideo y de allí, aceptando una invitación del Instituto de Cultura Hispánica, que le promete editar su libro La Caída de Rosas, viaja a España, donde se queda hasta el 58. En el 54 en España se casa con Ana María Roca, con quien tuvo a su hijo, al que llamó Vicente, que nació el 14 de febrero del 58 en Madrid. José María Rosas vuelve a la Argentina después del exilio y Vicente llega a tener un puesto destacado en Aerolíneas Argentinas. Entre el 55 y el 70, Pepe Rosas publicó en los semanarios nacionalistas Azul y Blanco y Segunda República, que dirigía Marcelo Sánchez Orondo, Ricardo Curuché y Luis Rivet, y la redacción funcionaba en el estudio del doctor Jorge Ramos Mejía en la calle Charca 648 en Buenos Aires. Su actividad, la de Pepe, tuvo como marco el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, donde fue presidente y desde donde publicó todos sus libros, Rivadavia y el imperialismo financiero, La guerra del Paraguay y las montoneras argentinas, y a raíz de esa última publicación, su nombre pasó a ser muy conocido en Paraguay. Por esa razón, al regreso de Perón a la Argentina, donde en el avión charter uno de los invitados fue Pepe Rosas, lo nombró embajador en Paraguay. Al hacerse cargo de la Embajada de Paraguay, hizo que pudiese ser positivo para los intereses nacionales, dado que en ese tiempo se jugaba en las cotas de altura de la represa de Corpus la factibilidad de construir Yacyretá. Muerto Perón, tuvo desinteligencia con el canciller Vines y optó por aceptar la embajada en Atenas y allí permaneció hasta el golpe militar del 76. Regresó para publicar distintos libros y lanzar la Levista Línea porque estaba pretendiendo abarcar a todo el pensamiento de la línea nacional y la subtituló La voz de los que no tienen voz. Bueno, Pepe Rosas se peleó con Viñes porque Viñes, además de ser canciller, pertenecía a la masonería. Pepe Rosas, que nos dejó una cantidad de libros importantes, que los que no lo hayan leído no se pierdan de buscarlos y leerlos. Pepe Rosas en el recuerdo. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Es evidente que en las preguntas que le hicieron a Goicochea, no estaba la pregunta central de a quién le habían vendido Isoluc. Entonces yo se la voy a completar. La empresa Isoluc fue vendida y se produjo un hecho muy curioso. Tan curioso como que la familia Macri se ganó con un pase de mano 15 millones de dólares. Dos semanas después de asumir la presidencia Mauricio Macri, el contador Mariano Pallicilán fundó USIR Argentina Sociedad Anónima. Esto ocurrió el 29 de diciembre de 1915 y la sociedad se constituyó para negocios financieros con dominio en su estudio contable de Gysi y Pallicilán y con el propósito de que era socio Pallicilán y presidente. Tres meses después, el contador fundó Parques Eólicos Miriam Sociedad Anónima. Seis meses más tarde, el 5 de septiembre del 2016, creó dos empresas, Sideli Sociedad Anónima y Sitesel Sociedad Anónima. En las cuatro sociedades, UCIR Argentina, Parques Eólicos, Miramar Sociedad Anónima, Sideli y Sitesel, Payaislán, figura como socio y presidente. Y Soluc Corsán había ganado por licitación pública durante el kirchnerismo los parques eólicos Lana Blanca 1, 2, 3 y 4 en Chubut. La compañía española ya estaba inmersa en una crisis financiera y en el centro del caso de corrupción. Sus contratos con los parques eólicos corrían riesgo de caer por supuestos incumplimientos y entonces, el 19 de octubre del 2016, venden sin ninguna clase de licitación a ese grupo de la familia Macri, que a su vez lo vuelve a vender en un pase de mano. Se ganan 15 millones de dólares, algunos hablan de 25 millones de dólares, pero lo cierto es que lo que se sabe y se probó es que por la primera parte del paquete, la empresa del holding pagaron 25 millones durante el siguiente año y revendieron esos parques a una empresa del grupo Macro, que se llama Genea, la que después de eso la trasladaron, la vendieron y se ganaron en ese pase 15 millones. Dos semanas después de la asunción de Macri se puso en movimiento todo esto. El parque eólico fue visitado incluso por el presidente el 19 de octubre del 2016 y Soluc anunció un acuerdo con Sideli, Sociedad Anónima, y Sitesel, Sociedad Anónima, para venta de los desarrollos eólicos del Parque de Loma Blanca. Según el comunicado de la empresa, se trataba de Loma Blanca 2, 3 y 4, y el precio de transferencia, que incluye los cuatro fases del parque eólico, asciende a 25 millones. De ahí aparece de dólares, ¿no? Y ahí aparece la confusión entre 25 y 15. Pero después lo traspasaron y lo vendieron. No hay ningún nombre de las empresas de Macri o de sus socios en los documentos públicos de UCIR o de alguna de las empresas vinculadas. Sin embargo, ante la consulta que se efectúa habitualmente con esto, el contador informó que un 10% o un 12% de este conglomerado es de Sideco Americana, una de las empresas de la familia Macri. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Después de esto, se vende, se transfiere la empresa, y a partir de allí entonces empezamos a entender por qué a Goicochea lo cortan solamente en el testimonio de las coimas del gobierno anterior y no avanza en sus declaraciones. Y entonces se firma el siguiente acuerdo. Acta de homologación del acuerdo de Juan Carlos de Goicochea. En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días de agosto del 2018, se constituye en Secretaría del Tribunal, integrado por el doctor Claudio Bonadío, ante mí, presente la doctora Carolina Lorenz Arnaiz, a los efectos de celebrar audiencia conforme a lo nombrado por el artículo 10 de la ley 27.304, en el marco de la presente causa número 9.608/18, registro de este juzgado, encontrándose presente el señor fiscal doctor Carlos Ernesto Stornelli, el imputado Juan Carlos de Goicochea, asistido por los doctores Javier Landaburu, inscripto y pone el tomo 61, foja 8 de la matrícula, Juan Aristóbulos Arauz de la Madrid, pone lo mismo, iniciado el presente acto, se procede a explicar al imputado los alcances del Instituto Entrato, como asimismo que consisten las obligaciones en que deberá ajustarse y las consecuencias de su cumplimiento o incumplimiento. Esto es el hecho de la figura de arrepentido, que se dice arrepentido, pero que es de imputado que informa, ¿no? Informante, imputado informante. De esta manera, visto el expediente 41.796/18, en el cual, en el término del artículo tercero del Código Penal del Ministerio Público Fiscal, se le exhibe el mismo, oportunidad en la que el imputado reconoce su firma como una de las insertas, o sea, lo que yo le di antes. Seguidamente se produce, se procede a interrogar al imputado acerca de su conocimiento y entendimiento del instituto en auto, manifestando el encausado conocer plenamente los alcances del mismo. Preguntado para que si diga si su abogado defensor le explicó los alcances del acuerdo que firmó, respondió que sí, y los he designado de mutuo libre y sin ninguna presión. Preguntado para que diga si el momento de realizar el acuerdo lo hizo libremente, respondió que sí, nadie me ha dicho lo que tenía que decir. Para mayor ilustración, se le dio lectura al artículo 276 bis del Código Penal. Preguntado para que diga si desea agregar algo más al compareciente, manifestó que no. Con lo que, siendo para más, sin más, se dio por finalizado el presente acto previa, textura integral de la presente a viva voz, etcétera, bla, bla, bla. Ahora, lo cierto es que esta empresa era vendida. O sea, todo esto que coimió para conseguir este parques eólicos, para conseguir negocios, para conseguir todo lo que consiguieron los españoles a través de lo que él confiesa, esa empresa se benefició y después, con todas las adjudicaciones ya entregadas del gobierno anterior, se la transfirió a esto que le acabo de decir recién, el grupo Isoluc, a esas empresas mencionadas, donde aparece Sideco como uno de los dueños de las empresas favorecidas, que rápidamente se lo sacan de encima y lo vuelven a vender, y se ganan en un pase de mano 15 millones de dólares vinculados a la familia presidencial. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:28 a.m, Diego. Vamos a recordar al querido Jorge Durán. Jorge Durán es el seudónimo de Alfonso Jesús Durán, excelente canción de tangos, que nació en San Juan el 19 de enero de 1924 y falleció en Buenos Aires el 20 de agosto de 1989. Nació en la provincia de San Juan y sus padres eran andaluces y fruticultores y tenían también una pequeña bodega y todos cantaban en los momentos de descanso. De chico, cantaba en el colegio y el profesor, al enterarse que viajaba a Buenos Aires acompañando a su padre en un viaje de negocios, le recomienda un profesor de canto. En el 42, la familia se radica en Buenos Aires y Durán comienza a cantar en algunos locales y confiterías, y en uno de esos escenarios lo escucha Jorge Argentino Fernández, un bandoneonista que lo llevó con su orquesta y lo hizo debutar en Radio Mitre. Tenía aspiraciones mayores y renuncia. Muchos descubrieron tarde a Jorge Durán, un hombre que debería estar mucho mejor considerado en el Consejo Popular porque fue un excelente cantor, y es difícil saber por qué de la demora. Una posibilidad puede ser que nuestro gusto por los vocalistas tenores de fraseo delicado no aceptaban a un Durán, que fue un barítono que imprimía gran fuerza y dramatismo en sus interpretaciones, pero que no caía en ningún exceso. Cuando lo escuchamos con atención y detenimiento, vemos que no le falta ductibilidad y su dramatismo era un lamento romántico. En el ambiente nadie lo llamaba por su nombre, todo por su apodo, Cajón. En su primera etapa, con Carlos Di Sarli, los componentes de la esquina de la orquesta ya habían llegado al lugar de actuación y él llegó un rato más tarde y su figura por el fondo del pasillo con un traje gris a la moda, amplio, de anchas solapas y generosas sombreras, produjo el asombro de los muchachos, y al verlo aparecer el bandoneonista Juan Carlos Vera exclamó: "Miren, parece un cajón". Pese a que se inició cantando folclore en la radio con la tropilla de Guachipampa, lo suyo era el tango, y con Di Sarli fue su mejor época, aunque pasó por distintas orquestas como la de Pepe Basso y la de Oscar Malerba. Lo recordamos con Di Sarli cantando de Héctor Marcó, Whisky. Yo sé que llorás por ella, que estás enfermo de amor y que no encontrás el beso ni tan puro ni tan dulce como el que ella te dio. Yo sé que te estás matando como un gil el corazón. No sé por qué lo he vivido y clavado en carne propia llevo tu mismo dolor. Flojo, ¿pa' qué andas penando? Flojo, cantala y viví. Dale que el mundo es un carro pinchao por los onzos que quieren así. Vamos, ¿no ves que ya ríe? No es de este siglo llorar. Dale, mandate otro whisky. Total, la guadaña nos va a hacer sonar. Yo sé que del cuarto tuyo vos arrancarla querés, pero en cada rinconcito flota algún recuerdo suyo y entra en tu alma otra vez. Lo sé porque de esos males yo también sufro con vos, pero es mejor que los calles porque en vez de consolarnos vamos a llorar. Miguel, señor. En línea está el doctor Humberto Podetti. Bueno, vamos a hablar con el abogado, escritor, estudioso, historiador, profesor universitario, pero de todas esas cosas quizás lo que más le importa a él es decir que es un hombre del Movimiento Nacional. ¿Cómo te va, Humberto? Buen día, ¿cómo están? ¿Vos? ¿Estás bien? Sí, señor. Bueno, vos sabés que encontrar a alguien que ande bien en este tiempo es casi un hallazgo. Sí. Mirá, así mañana es. En el Felipe Vallés, en el salón de la CGT, en el auditorio principal de la CGT, va a presentarse Hechos e Ideas, una revista que sacaron los radicales, y que yo creo, Podetti, que le tenés que contar un poquito a los oyentes, la historia de esa revista, que fue ganada por la causa nacional, que hizo peronismo mucho tiempo, que desapareció, que volvió a aparecer, que tu hermana la sacó alguna vez, que ahora vos la volvés a poner en funcionamiento. Contale un poco de qué se trata la gente. Cómo no. Bueno, un militante radical, allá por el año 1935, decidió fundar la revista como una revista que expresara el pensamiento nacional y pensara y expresara también América Latina. Escribieron muchos pensadores e intelectuales de toda América. En 1943, cuando comenzó el movimiento peronista, Enrique Eduardo García se incorpora al peronismo, como mucha gente que venía del radicalismo, y la revista se convirtió un poco en el órgano que expresó el pensamiento y el gobierno, ¿no? Acompañó el primero y el segundo plan quinquenal y desarrolló un poco desplegó cómo fue naciendo, generándose y gobernando el peronismo. Escribieron casi todos los pensadores importantes de aquel periodo, escribieron en Hechos e Ideas, y también muchas veces el propio Perón o Eva desarrollando bueno, esto que era, que tenía el objetivo de la revista, contando los hechos que ocurrían, los actos de gobierno, y también formulando ideas de modo permanente. La revista en 1955, por supuesto, dejó de aparecer cuando el peronismo cayó y fue perseguido, y en 1973, cuando el general Perón había vuelto a la patria, mi hermana Amelia Podetti decidió fundarla. García todavía vivía, y fue a verla, le cedió el título, la revista y toda una colección de hechos e ideas, y mi hermana arrancó de nuevo con ella. Funcionó durante unos años, dejó de aparecer y luego volvió a aparecer intermitentemente bajo la dirección de mi hermano Ramiro Podetti y en algún momento también de Ana Colotti. Y bueno, actualmente estamos sacándola de nuevo bajo la dirección de Ana Colotti, con el mismo propósito, que sea un poco una tribuna abierta del pensamiento argentino y latinoamericano. La idea es presentarla mañana y que siga saliendo, ¿con qué periodicidad? La idea es sacarla mensualmente, que aparezca un número todos los meses, que aparezca en papel y también que aparezca como revista digital. O sea, ya tenemos también una página web que mañana va a estar disponible para que se pueda acceder, en la cual vamos a estar publicando e intercambiando también conversaciones con los lectores, con quienes quieran seguir la revista. Bueno, decirle mañana a la gente a qué hora es y su entrada libre, por supuesto, ¿no? Sí, es mañana a las 6 de la tarde en el Salón Felipe Fallece, que es en el primer piso de la CGT, que está en la calle Azopardo 802 de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, te voy a preguntar otra cosa que no es tan conocida y que me parece a mí revista importancia en este tiempo y en este momento. Nosotros, que habitualmente atendemos el problema de los movimientos sociales, de la gente que menos tiene, me entero el otro día que vos le das clase o haces de profesor de los movimientos sociales y de la gente que quizás llega a una clase con escasa o nula preparación. ¿Puedes explicar un poco de qué se trata? Sí, yo creo que los movimientos sociales nacieron ya hace cierto tiempo en la Argentina, pero lo que es muy significativo es que hace algunos años comenzaron a plantearse que ellos en realidad eran trabajadores. Aunque estuvieran desocupados, aunque no pudieran tener posibilidad de acceder al trabajo, en realidad se comenzaron a reivindicar como trabajadores. Y lo que decidieron era comenzar a hacer esfuerzo por crear trabajo. Ellos no querían recibir planes sociales, sino querían recibir una retribución por algún esfuerzo que brindaban. Y de esa manera empezaron en sus barrios muy modestos, villas de emergencia, etcétera, sobre todo en el Gran Buenos Aires, pero luego se extendieron por todo el país, a hacer tareas, a reparar una calle o abrir una calle, a tapar una zanja, a retirar basura, a reparar una escuela o un dispensario cuando lo tenían en el lugar, y a organizarse cooperativamente luego para poder por ahí producir algunas pequeñas cosas. O textiles, o reparaciones de artefactos, etcétera, y comenzaron a generar trabajo sin capital, ¿no es cierto?, con un esfuerzo meramente solidario y recíproco entre ellos, y luego, bueno, tomaron contacto con los municipios, tomaron contacto con las parroquias cercanas, tomaron contacto con otras entidades públicas o religiosas, y a partir de allí comenzaron a desplegar cada vez más esfuerzo para, digamos, ser reconocidos como trabajadores y con eso, de alguna manera, recuperar su dignidad principal. Entonces, en algún punto, ellos comenzaron a pensar en cómo formar a la gente más activa, a la gente que tomaba su cargo, organizar, orientar, formar un comedero, formar un comedor, o organizar un pequeño grupo con el destino de trabajo. Y entonces, bueno, ahí yo que estaba trabajando en la formación de dirigentes sociales hace tiempo, en general dirigentes sociales ya integrados a la sociedad, me encontré con este desafío. Bueno, la primera cosa es que era muy difícil dar una clase como históricamente entendemos que es una clase, un profesor que explica un tema, que formula preguntas o que da textos para leer, y entonces iniciamos el proceso al revés. Yo me dispuse a tratar de que ellos me contaran a mí qué era lo que sabían de algún tema. Y entonces, como un poco el motor central y la preocupación central que ellos tenían era el trabajo, entonces la primera pregunta que formulamos es, ¿qué es el trabajo para cada uno de los que estaban participando? Que contaran algo respecto del trabajo, si habían trabajado alguna vez, si lo habían hecho sus padres, un hermano, sus abuelos, que contaran lo que recordaran. Bueno, y se produjo una dinámica que fue hermosa, porque aparecieron recuerdos, muchos que recordaban al padre o al abuelo o a un tío trabajando hace años en alguna actividad organizada, con pertenencia a algún gremio, gente que no, gente que nunca había trabajado, los chicos más jóvenes, para los cuales el trabajo era una cosa que ellos veían que hacían otros, pero que nunca habían podido hacer. Y a partir de eso fuimos analizando por qué en cada época había pasado eso, cuando había trabajo, cuando había sindicato, cuando no lo había, cuando había una fuente organizada de trabajo, cuando había que organizar el trabajo creándolo entre todos. Y a partir de allí un poco empezamos a hablar de historia, de economía, de política, de sociedad, y desarrollando el programa, desarrollando un programa a partir de esa conversación, del debate o del diálogo, a partir de lo que ellos afirmaban, ¿no? Y bueno, se ha generado una buena práctica educativa que se va, a medida que transcurre, se arranca con eso y luego se va ordenando un poco más, se va pasando a temas más complejos, la escuela, la salud, la formación, la lectura, qué saber leer, qué significa, y distintos temas, y desde cada uno vamos incorporando los conocimientos. Los resultados han sido excelentes. Y bueno, vamos a seguir trabajando en eso, que hay mucho entusiasmo. Vos sabés que a raíz de las campañas contra y a favor del aborto, que se aprovechó desde el gobierno para distraer un poco la atención, más allá de instalar un tema debate, se produce ahora otra acción que está impulsada por sectores de la masonería y que ha encontrado en sectores de izquierda que le hacen el juego, un intento de desafiliarse de la Iglesia Católica como si fuera un partido o renunciar a la fe del bautismo, cosa que es absolutamente imposible porque no se puede renunciar a un bautismo. Uno puede usar la religión que quiera en su práctica, pero no se puede renunciar a un bautismo cristiano porque no hay forma, no hay manera, por más que hagan una carta. Bueno, están tratando de hacer una movida muy grande y muy fuerte. Yo creo que todo esto tiene un objetivo central que apunta desde hace mucho tiempo a un episodio revolucionario, que es que un jesuita sea papa de la Iglesia Católica. ¿Qué reacción tenés acerca del papel que está ocupando el papa peronista en este momento, que es Bergoglio? Bueno, yo creo que ha sido una transformación muy importante. Como se sabe, la fe católica, la catolicidad, en América Latina es extensamente popular, ¿no? ¿No es cierto? No solo en Argentina, sino en toda América Latina. Es decir, forma parte un poco de la idiosincrasia, de la forma de ser de nuestro pueblo. Es una cosa notable que ha conmovido profundamente, inclusive, por ejemplo, cuando Juan Pablo II visitó por primera vez América Latina, que fue al santuario de Guadalupe, en México, Nuestra Señora de Guadalupe, se conmovió tan profundamente que volvió 5 veces más. Es el lugar que del mundo que más visitó, salvo su Polonia natal, por supuesto. Pero después de Polonia, él fue Guadalupe. Él lo hizo beato primero y santo después a Juan Diego, que fue el indiecito al que se le apareció la Virgen. Y él se conmovió tanto que en su testamento dijo que era uno de los hechos que más lo habían transformado en su papado. Bueno, ese cristianismo popular estaba latente, porque es cierto que es con el tiempo y a veces con la lejanía de la iglesia, de la parroquia, se había ido enfriando algo, tal vez, no lo sé, pero es posible. Pero Francisco lo ha hecho renacer con una vivencia enorme. Yo puedo contar casos que son notables, ¿no? Un día, porque me han invitado a dar estos ciclos, estas charlas, gente de los más diversos movimientos sociales, y entre ellos uno que se llama Corriente Clasista y Combativa. Y me invitaron en Villa Albertina, un barrio marginal de Loma de Zamora, y yo fui. y estaba uno de los dirigentes de la corriente clasista y combativa, que es el que daba el curso allí, o el que me iba a presentar, ¿no? Era un grupo, se hacía en un salón que alguna vez había sido un taller industrial que estaba abandonado y lo usaban como lugar de reunión. Y este muchacho, un muchacho joven, tenía como un borral colgando, y bueno, cuando se juntó a la gente, se sentó él en una silla y antes de presentarme sacó una virgencita de Luján y la puso en la silla de al lado. Y a mí me llamó mucha la atención, por supuesto, y ni bien me presentó, le dije, bueno, me ha sorprendido gratamente. Y entonces el chico contó que él que no era originalmente, él sentía que no había sido católico, cristiano, pero que había acompañado el 7 de agosto de 2014, creo 15, ya no me acuerdo bien qué año fue, una procesión que salía de San Cayetano, que hicieron los movimientos populares, y que él había ido con todos, pero que ahí habían sacado de San Cayetano la imagen una imagen de la Virgen de Luján y que la habían puesto adelante de la procesión, y que él caminó todo el tiempo desde San Cayetano hasta la Plaza de Mayo, que son un territorio bastante largo, desde la General Paz y la Avenida Rivadavia hasta la Plaza de Mayo, y que él había visto el fervor que despertaba la Virgen en la gente, en los sectores más populares, más humildes, más desamparados, sentían que recibían un cobijo, una protección, y que él había sufrido todo un proceso en esa marcha, y que sobre todo cuando llegó a la Plaza de Mayo, en donde ya había algunos grupos, y vio que habían varias banderas rojas levantadas, vio que cuando llegaba que era mucha gente que venía caminando desde San Cayetano con la Virgen al frente, se abrieron de costado, bajaron las banderas y la Virgen entró a la plaza y la pusieron en un lugar central, en el parque principal. Y que él desde ese día inició un proceso de recuperar lo que había sido la educación que había recibido de su mamá respecto al cristianismo, y desde entonces llevaba a la Virgencita y él no hacía ninguna acción de educación o de formación sino con la Virgen. Y entonces ese día, y siendo que era un movimiento, como decís vos, que presumía de ser un movimiento de izquierda, les pregunté qué recuerdo tenían de la Virgen o de la iglesia o de algún cura. Bueno, y fue hermoso, porque todos relataron cosas que tenían que ver con momentos importantes de su vida, o con momentos dolorosos, o momentos alegres, pero en todos estaba presente, la catolicidad, ¿no? Y bueno, entonces a partir de ese momento yo también incorporé eso en los ciclos. Pregunto, en un momento dado, siempre, además de preguntar por el trabajo, por la economía, por la sociedad, por el sindicato, qué recuerdan, qué saben de ese tipo de cosas, pregunto por la Virgen de Luján, o pregunto por el Niño Jesús, o pregunto por la Iglesia directamente. Y desde la presencia Francisco de 2013 a esta parte, cada vez hay más entusiasmo, cada vez hay más fuerza y más presencia. A vos te pasa, Humberto, lo que le pasa a muchos de nuestra generación, que en el 55 nos echaron de las iglesias por la acción que habían hecho parte de la curia en aquel golpe de Estado. Y es cierto lo que decís, que Francisco recuperó notablemente, y sobre todo en el peronismo recuperó una gran cantidad de gente que había dejado de ir a la iglesia sin perder la fe, por aquello que había pasado en el 55, de que Cristo vence, los aviones pintados de esa forma, lo que había hecho la cúpula de la iglesia, y no en todo caso todos los sacerdotes, ¿no? Ahora, yo recuerdo, estando en Gaspar Campo, como responsable de prensa allí, algo que vos te debes acordar también, cuando fueron los curas del Tercer Mundo a visitar a Perón, por un ratito, y estuvieron como 3 horas, no hablando ellos, sino escuchando a Perón, ¿no? Estrella Mujica, y los más conocidos de aquella época. Y claro, aquellos sacerdotes que son de otro tiempo, y que son quizá un ratito antes que Bergoglio, en la formación, ¿no?, un poquito de diferencia, todos aquellos jóvenes empezaron a hacer otra iglesia distinta. Pero nunca imaginaron, ni ellos ni nosotros, que le iba a tocar a un argentino hacer esto, y además son jesuitas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo lo que diría, lo que sí me parece que es importante de ver, es que este proceso, digamos, que inició Francisco, sobre todo por su carácter, digamos, de de testimoniar al mismo tiempo que hablar. O sea, de dar el ejemplo con su conducta personal, ¿no? Con su sencillez, con su humildad, con que siendo papa sigue usando los mismos zapatos que usaba cuando era obispo, la misma cruz que cuando era obispo, en lugar de usar los ornamentos, que son muy, muy, muy significativos y muy tradicionales de la Iglesia, pero también que son un símbolo de riqueza, ¿no es cierto? Y al par hablar, muy sencillo, es el primer papa que piensa en castellano y habla en castellano, y en el castellano que hablamos acá, en el castellano que se habla en las villas, que se habla, que habla el pueblo llano, es decir, y eso provocó, primero por supuesto que el fenómeno este que yo estoy contando se dé en Argentina, pero se da en toda América Latina, y no solo en América Latina, en Estados Unidos también. Cuando Francisco visitó Estados Unidos, reunió multitudes iguales o más grandes que las que reunió en cada una de sus visitas a América Latina, y pronunció 16 discursos, 14 en castellano, y solo dos veces habló en inglés, una en Naciones Unidas, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y la otra en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, y supongo, Humberto, que en esa revista le vas a pedir, aunque malo sea, que alguna vez te escriba, ¿no? Bueno, todo, nosotros, este es el cuarto número que sacamos en esta época. En cada número hemos publicado mensajes de Francisco. No, pero digo, pedirle a él que escriba para Hechos Ideas. Sí, sí, es una cosa que hemos pensado. Pero lo que también advertimos es que él tiene, él está así provocando una transformación en el mundo, ¿no es cierto? Porque esto que hace con el pueblo argentino lo ha hecho también con el pueblo coreano, con el pueblo africano, con los pueblos de distintos lugares del mundo. Lo está haciendo con los musulmanes. Ha logrado que los creyentes musulmanes se reúnan todos sus principales teólogos del mundo. Ha participado en un congreso que organizan los musulmanes anualmente, y lo han aplaudido de pie los musulmanes. Entonces, él está con tanta ocupación que nosotros decimos, y publica, él habla, él pronuncia mensajes 3, 4, 5 veces todos los días. Da la homilía de la misa a las 6, 7 de la mañana, cuando comienza el día. Durante el día recibe gente, habla, pronuncia discursos, inaugura esto cuando no está de viaje. O sea, está produciendo un material riquísimo. Entonces, lo que hacemos, es decir, pedir que, además de eso, nos escriba algo especialmente para nosotros, nos parece que no es necesario ni corresponde. Entonces, le estamos publicando documentos que no acceden o que no se difunden suficientemente. Y creo que cumplimos. Y también le hemos llevado a la revista, por supuesto. Cada vez que viaja alguno. Y él la ha recibido con mucho gusto porque él fue alumno de mi hermana, fue alumno de Amelia cuando él era superior de los jesuitas, era un muchacho muy joven, era provincial de los jesuitas, tenía 30 años. Él asistió a un seminario que dio mi hermana sobre Hegel y San Agustín, y a partir de allí se hizo muy amigo de ella, y él ha reconocido varias veces, inclusive ahora hace muy poco, que de Amelia aprendió muchas cosas. Por ejemplo, esta noción de que el mundo solo se ve completo desde la periferia y solo se ve completo desde el lejano sur, como él dijo, me fueron a buscar al lejano sur, ¿no? Cuando... Bueno, lo vinieron a buscar al fin del mundo, porque así definen los mapas europeos. Nosotros tenemos que empezar a inventar el mapa con el polo opuesto, es decir, mirar que el sur sea el centro y no el norte. Sí, bueno, eso ya se hizo en el periodo indiano. Antonio de León Pinelo, en 1630, dibujó por primera vez un mapa de América Latina formidable, ¿no es cierto?, con el sur apuntando como lo vemos nosotros, el sur hacia arriba, el norte hacia abajo. Okay. De modo que hay una tradición antigua y desde entonces se repitió muchas veces, ¿no? Te saludo, Humberto, que tengas suerte mañana y que se pueda sostener en el tiempo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Humberto Podesti, que mañana pone otra vez en funcionamiento Hechos Ideas en el Salón Vallés de la CGT. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Ernesto Bafa nació en el barrio de Floresta, en Buenos Aires, el 20 de agosto de 1932. Falleció en Buenos Aires el 11 de abril de 2016. Bandoneonista, director de orquesta y compositor argentino, considerado figura importante vinculado al tango. En 1985 recibió el diploma al mérito de los premios Conex en la disciplina conjunto de tango, tango de vanguardia, junto con su compañero Osvaldo Berlingeri, por su dúo Bafia Berlingeri, tras una trayectoria que comenzó en el 67, creando clásicos del tango como Ritual, Cumchumbicha y Boulevard. Era hijo de un albañil que había emigrado de Cosenza, Italia, y desde niño estudió música con profesores como Francisco Sesta y Marcos Madrigal. Debutó en la orquesta de Héctor Stamponi en el 48 y en el 53 ingresó a la de Horacio Salgán como primer bandoneón, junto a Leopoldo Federico, que se iba en ese momento. Su excelente sonido y su demonio del instrumento quedaron expresados cabalmente en los solos que realizó con dicha agrupación. Con la orquesta de Aníbal Troilo ingresó en el 59 y se permaneció en esa orquesta durante 15 años. Falleció el 11 de abril de 2016 de causas naturales y en los últimos años estaba muy débil y su cuadro se había agravado después de una caída que le produjo la fractura de su cadera y no lo podían operar. Permaneció internado durante 2 meses y medio en una clínica porteña donde falleció. Ernesto Bafa, en el recuerdo, con la voz de Roberto Goyeneche, lo escuchamos haciendo uno de sus hermosos tangos, Nuestro Balance. Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados, sin rencor. Hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos los dos. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. 8 en todo el país, noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. A pesar de la cercanía para que se efectúe en Buenos Aires la reunión del G20, faltan los blindados para los presidentes. A menos de 100 días, los vehículos aún no han todavía tenido la respuesta necesaria y no se han adquirido ni alquilado para que los presidentes que visiten el país tengan autos blindados. Además de los vehículos, aún quedan por saldar algunas cuestiones logísticas, como conseguir intérpretes para todos los idiomas de la cumbre. A 100 días de la reunión de los líderes del mundo del Grupo de los 20, hay un aspecto esencial de la seguridad que preocupa notablemente, porque no han resuelto todavía el tema de los autos blindados. Además, que deben ser coches de alta gama para el traslado de 35 líderes internacionales y sus respectivos cónyuges, tampoco están todos los intérpretes que tengan precisión para conocer los idiomas que hablan cada uno de ellos. De acuerdo a lo que se sabe, hay aspectos esenciales de la seguridad que preocupan, y se sabe que Estados Unidos pondrá un portaaviones y soldados norteamericanos para hacer la seguridad del loco Trump. Mientras tanto, las unidades blindadas todavía no están porque no existe el número de vehículos que se requieren en la categoría de los automóviles conocidos como premium. De ahí que estudian traer algunos de Brasil y otros de Perú. De cualquier forma, de acuerdo a los datos averiguados, los coches que hay en Lima o en Brasilia, junto con los que puede tener Buenos Aires, no alcanzan para los 35 líderes políticos que nos van a visitar. Se aproxima un escándalo si no actúan rápido. Tampoco se han resuelto las organizaciones de los intérpretes, un tema fundamental y absolutamente imprescindible para que se entiendan todos los que hablan diversos idiomas. También tienen que tener todas las cabinas necesarias para que los traductores simultáneos puedan trabajar con comodidad, que tampoco están. Argentina, que tiene la presidencia del Grupo de los 20, tiene la obligación de organizar la cumbre, que costará varios millones de dólares. En rigor, más se avanza en la logística sobre los predios elegidos, también hay más complicaciones acerca de la forma de trabajar. Se trata de 25.000 metros cuadrados comprometidos por el gobierno para las dos salas plenas, 6 de conferencia, 6 de entrevistas, 18 salones dispuestos para bilaterales, una agenda tanto o más nutrida que la del foro, y el centro de medios por su parte se montará en Parque Norte con 200 computadoras y 50 impresiones y traslados a la sede del Grupo de los 20. Los periodistas quedarán a una distancia demasiado pronunciada de él, donde ocurren los hechos, y del centro de Buenos Aires. El desarrollo del proyecto de energía fotovoltaica, que tiene que ver también con las posibilidades de tener, con la ayuda del sol, energía para algunas antenas de televisión que tienen avanzada, más el hecho de las parabólicas, tiene que contemplarse, porque eso es imprescindible. Mientras tanto, se considera que la imagen oficial de la ceremonia será del país, pero luego la gran cantidad de canales de televisión del mundo que vendrán a cubrir el evento requieren de otras facilidades que no se han pensado a menos de 100 días de lo que puede ser el papelón amarillo si no se apuran. La página deportiva. Continúa en el día de ayer disputándose la Copa Argentina y en la llave que jugaban en el estadio de Alianza de Cutralcó, Chipoletti de Río Negro y Almagro. La victoria fue para el equipo de José Ingenieros. Le ganó 2-0 a Chipoletti con goles de Sus Bieles a los 35 minutos del primer tiempo y Maxi García a los 5 del segundo. Y de esta forma se clasificó a la siguiente instancia del certamen, donde espera al ganador de la llave que van a disputar Talleres de Córdoba y Rosario Central. En automovilismo, gran victoria de Agustín Canapino en los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. La novena prueba de la temporada 2018 del turismo de carretera lo hizo en 5 horas, 35 minutos, 10 segundos y 931 milésimos, siendo escoltado por Leonel Perdiña con Torino a 2 segundos, 923 milésimos y tercero Facundo Arduzzo también con Torino a 3 segundos, 474 milésimos. En tanto, en la otra prueba de las categorías nacionales que se disputó en la Argentina, Hernán Palazzo se llevó la victoria en el TC2000 en San Luis, fue escoltado por Emanuel Cáceres y Marcelo Ciarrochi. En Palazzo se impuso en el autódromo Rosendo Hernández de la provincia de San Luis a bordo de un Citroën C4 Launch. En tanto, en el Mundial de Resistencia, donde había ganado el trinomio Fernando Alonso, Sebastián Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, fueron descalificados por la FIA tras las 6 horas de Silverstone, donde había sido escolta el trinomio integrado por el argentino Pechito López, Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi. La descalificación fue por estar fuera del reglamento ambos autos y de esta manera Alonso se quedó afuera de la posibilidad de ganar esta competencia. En tanto, en el boxeo, en un fallo polémico, en uno de los tantos fallos polémicos de los últimos tiempos, el invicto entrerriano Marcelo "El Terrible" Cóceres, 72 asientos, conquistó el título latino mediano de la Organización Mundial de Boxeo, que se llama vacante, al vencer por puntos tras 10 vueltas al pampeano Cristian Zárate, 71-900, en el combate central de la velada realizada en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutralcó, en la provincia de Neuquén. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad, más de un 70% de los jubilados y pensionados no cubren las necesidades básicas. El informe de la Defensoría dice que en agosto la canasta básica de los jubilados porteños se ubicó en 21.127 pesos, lo que significa una suba de 1.836 pesos con relación a abril. En todos los rubros se percibe un incremento en servicios y transporte, apuntó un informe que advierte. Más de un 70% de los jubilados de la ciudad de Buenos Aires y pensionados no llega a cubrir estas necesidades básicas. 9 minutos pasan de las 8 de la mañana. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Otra violación al secreto del sumario. Lo tengo en la mano y dice Poder Ejecutivo de la Nación, Justicia Nacional, Criminal y Correccional Federal. Testimonio. Fecha, asignación 12-6-18, expediente CFP 9608-200-2018-56. Turno, juzgado número 11, secretaría número 21. Legajo del arrepentido de Huberti Claudio en autos por asociación ilícita. Imputado Huberti Claudio. Juez Claudio Bonadío. Secretario Carolina Lorenz Arnar. Fiscal número 4, doctor Carlos Ernesto Estornelli. Defensoría. Y arranca de esta manera las declaraciones de Huberti. En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto del 2018, comparece en esta Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, número 4, ante el titular Carlos Ernesto Stornelli y el secretario actuante, el señor Claudio Huberti, DNI número 13.178.794, de nacionalidad argentino, nacido el 3 de diciembre de 1957 en la provincia de Santa Fe, hijo de Eugenio y de Eda Rosa Nicolai, de profesión y ocupación comerciante, de estado civil divorciado, domiciliado en Arcos 2229, piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la asistencia de su abogado defensor, doctor Alejandro Higa, y pone los números de la matrícula del abogado, con un domicilio constituido en Tucumán 881 primero y 11 de esta ciudad, quienes se encuentra presente en el acto, manifestando su deseo de aportar información en el marco de la causa número 9508 del 2018 del registro de la Secretaría número 11 del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 11, a la luz del instituto previsto por el artículo 41 del Código Penal de la Nación, sustituido por la Ley 27.304. En este estado se le hace saber el contenido del artículo 276 bis del Código Penal de la Nación. Acto seguido, y de acuerdo a lo establecido en el inciso A del artículo 7 de la Ley 27.304 y con la anuencia del compareciente y de su letrado defensor, se hace expresa remisión a la imposición de los hechos que se le formulan en el marco de su declaración indagatoria prestada ante el juzgado interviniente los días de la fecha, como así el detalle de la prueba en la que se funda la imputación, también efectuada en dicho acto, todo lo cual dice conocer y recordar. En este acto se le concede la palabra al imputado a fin de que brinde la información que desea aportar y dice: estuve en la función pública en una jerarquía de cuarta línea. Yo era el director de OCOBI, estuve en el cargo desde el 25 de mayo del 2003 hasta el 9 de agosto del 2007. Tuve que renunciar por el incidente de la valija de Antonini Wilson. Lo que vi, conozco y escuché fue durante el periodo que mencioné. Después no tuve vínculo con nadie. Yo llegué de la mano de Julio De Vido, lo conocí en Santa Cruz. Yo trabajé en una empresa que se llamaba Cipesa de Santa Cruz y el arquitecto De Vido era el dueño de la empresa que construyó la central telefónica de Río Gallego. Yo me acerqué a lo que después se llamó el kirchnerismo en el 2001-2002, coordinando los equipos técnicos para la campaña del 2003. Ese año Kirchner fue electo presidente. Yo tenía una admiración personal profunda por él, por su empuje, por su forma. En Santa Cruz nunca trabajé con ellos, hasta la campaña presidencial que mencioné. Después, cuando fue electo y hasta el 24 de mayo, no sabía si me iba a poder quedar o no en la gestión. El 25 de mayo me enteré que iba a ser el director del organismo de auditar y controlar las concesiones viales. Mi oficina quedaba en Paseo Colón 1151 y tenía delegaciones en otras provincias, en las grandes ciudades. Cuando empecé a trabajar, un día me llamó el ministro De Vido a su despacho. Estaba el doctor Labaña presente y este le informó, otra página, a De Vido, que los contratos de concesión de los corredores viales finalizaban este año y que la idea era hacer una nueva licitación con nuevas condiciones. Esa tarea fue la que me encomendaron a mí y lo hice con un equipo de 50 personas. Confeccionamos los pliegos y ahí tuve la primera decepción porque el pedido de licitación se hizo con un data room. Había un proceso de etapas múltiples que funcionaba con la firma del contrato. Eso se terminó y había que poner una fecha con la agenda del presidente para la firma del contrato. Esa fue la primera vez que me acerqué al despacho presidencial en diciembre del 2003. Al rato salió Devido, puteando, y me dijo: el presidente no va a firmar los contratos, ni en pedo, porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente. No lo va a firmar ni en pedo, y te va a hacer cagar. Estoy leyendo textual la declaración, ¿eh? Tenés que llamar a los empresarios y decirles que la pongan. Te van a llorar, pero vos decirles que pongan, porque si no, el presidente no va a firmar. Si no, renunciá. ¿Viste cómo es el malo? El malo era Néstor Kirchner en la jerga interna. Así fue como me comuniqué con Miguel Aznal, desesperado, y le comenté cómo venía la mano. Le dije que Kirchner le había dicho a Devido que va a publicar los contratos que tiene que pagar. Quiero aclarar que en ese sistema de corredores viales pagaba mes a mes la UCOFIN. Los primeros meses pagaban una cuota para cada uno de los 6 corredores. Era una cifra aproximada de $150,000. Esa recaudación me la entregaba Aznar y yo debía entregársela. Desde el 2003 hasta agosto del 2007 fue así. Primero le llevaba $150,000 al despacho del ministro Devido. Luego se lo llevé personalmente al despacho presidencial y se los entregaba en un maletín o en las manos de Néstor Kirchner. La primera vez me hizo entrega, me entregó el maletín completo con birome y todo, y me dijo: me tenés que entregar más, acordate, te voy a hacer cagar. Dentro de la concesión del corredor había 2 estaciones de servicio Shell, una en Zárate y otra en General Lagos. El concesionario, como era el dueño del predio, celebró un contrato por la explotación de las estaciones de servicios. De ese contrato, Aznar le propuso entregar el 10% para la explotación, equivalente a unos $500,000. Entonces la consulté con Devido y me dijo: agarralo, pedazo de pelotudo, que lo voy a ver al malo, refiriéndose a Néstor Kirchner, que es una buena noticia. Quiero aclarar que con relación a las declaraciones de Bennaza, yo no era más funcionario en ese periodo. Norberto Barata, cuando me fui de la función, venía controlándome espiritualmente, pero nadie me dio más trato. En el año 2006 hubo en Venezuela una visita de empresarios argentinos, 100 aproximadamente, puesto que IPSA había firmado un contrato en Macahuán. En el evento, en cuarto intermedio, Roca se le acercó a Kirchner, le hablaba, lo tironeaba, y yo me acerqué a Bennaza, que le digo a Roca, no la tosigues. En ese momento yo no hablaba directamente con Kirchner. En ese contexto me pidió Devido que le diga a Bennaza que si quiere que lo tratemos bien, tiene que ponerse. Y así transmití el mensaje. Bennaza me dijo que Techín no, de un modo coloquial. Luego Kirchner me encomendó que busque a Techín. Me comuniqué con Bennaza y me presenté en su oficina de la calle, y sigue otra página, que dice, me presenté en... Bueno, acá está mal la fotocopia. Me presenté y pone la dirección de la oficina y demás, pero son varias páginas, como el otro expediente que le leí, donde durante todas las páginas repasa que le entregó en mano, dice Uberti, el dinero a Néstor, a Devido y a Cristina. Esa es la declaración de Uberti como arrepentido, que la tenemos en mano, y que después firma el acta de homologación que dice en la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días de agosto del 2018, se constituye en la Secretaría del Tribunal integrado por el doctor Claudio Bonadío, ante mí, presente la doctora Carolina López Arad, los efectos de celebrar la audiencia conformante a los artículos 10 de la ley 27.304, en el marco de la presente causa 9.608/18 del registro de este juzgado, encontrándose presente el señor fiscal doctor Carlos Ernesto Stornelli y el imputado Claudio Uberti, titular del DNI 13.178.794, de demás condiciones personales obrantes en auto, asistido por el doctor Alejandro Higa, inscrito tal, tal, inciso, y es el acuerdo para ser imputado, arrepentido, o como quieran llamarlo. Bueno, para no leerse a todo, le leí el comienzo, como a la otra, de toda la causa, para que ustedes vean que no hay secreto del sumario. Tengo dos expedientes completos, fotocopiados, de cada una de las cosas que le leí, porque simplemente se nos ocurrió conseguir eso. Si buscamos y seguimos buscando aquello que le interesa al gobierno que trascienda, o a la justicia, o a alguien, evidentemente, son esas cosas donde hay imputación política para poder estar todo el tiempo los medios hablando de ese tema. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Sí, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bien, hagámoslo cortito hoy porque tenemos tantas cosas. ¿Qué hay de sí, nuevo? Te oigo de lejos, perdona. ¿Hola? Sí, ¿qué hay de nuevo, digo? Bueno, nuevo. Acá yo, digamos, este fin de semana elaboré un trabajo que lo circularicé sobre un tema que me parece que es el fondo de la cuestión y del que nadie habla. La Argentina está en default. Lo que pasa es que eso está siendo enmascarado desesperadamente, pidiendo plata en forma, digamos, astronómica, por el Banco Central, que está utilizando, renovando y comprando en el mercado secundario, recomprando LEVAC, por el Tesoro, que está emitiendo a lo loco letes y otros bonos para reponer y para aumentar y para aguantar los vencimientos que se le van produciendo, y fundamentalmente con los desembolsos del Fondo Monetario, porque ahora están negociando que el Fondo Monetario ha girado 15.000 millones de dólares, la mitad son para el Tesoro, la mitad para el Banco Central, y ahora en septiembre tendría que venir un nuevo tramo de 3.000 millones de dólares, siempre para aguantar la situación del gobierno, no, por el cual la misión que está acá, la misión Cardarelli, que está revisando las cuentas públicas, es para ver si la Argentina hizo los deberes o no, y para hacerse acreedor de ese giro, y ya se sabe a priori que no lo está, con lo cual se supone que la Argentina tiene que pedir lo que se llama un waiver, una dispensa, un perdón, para que el Fondo Monetario le mande igual la plata, aunque la Argentina no esté cumpliendo las metas. Ese es el panorama inmediato. Ahora, yo lo que abundo en mi trabajo, bueno, el que quiera leerlo, yo lo circularizo, así que eso va, lo levantan varios lugares, pero es con respecto a esto del default. ¿Qué es un default? La palabra default significa incumplimiento y es equivalente a cesación de pagos. ¿Qué ocurre? Vos estás en default, pero lo podés enmascarar, lo podés cubrir, lo podés, eludir jurídicamente pidiendo más plata. Eso es lo que está haciendo la Argentina, eso es lo que está haciendo el presidente Macri desde que subió. Si bien esto es una constante, porque esto es un sistema de deuda perpetua donde el país nunca paga capital, sino paga continuamente deuda que vence con deuda nueva, lo que sí sube, que es la clave de todo el negocio, es la cuenta de intereses. La cuenta de intereses está subiendo en forma astronómica. Vos fíjate lo siguiente, el Fondo Monetario le impone al gobierno que liquide la deuda de Lebac, deuda que está en cabeza del Banco Central, aceleradamente, y que la elimine para fin de año. El Banco Central, bajo la gestión Sturzenegger, acumuló una deuda en Lebac por 1.300.000 pesos. La acumuló impunemente, sin que haya una justificación racional, o sea, creó, inventó, por así decirlo, una deuda monstruosa, y después se declaró víctima el gobierno, decir, bueno, ahora que tenemos esta deuda tenemos que hacer algo, y como no la podemos pagar tenemos que recurrir al Fondo Monetario. Ahora bien, nadie investiga qué pasó con esa deuda. O sea, en la Argentina alguien puede subir la deuda de Lebac a niveles astronómicos y no pasa nada. Pero con el agravante este, que esa deuda en Lebac estaba provocando, no, porque esto no ha pasado, que el Banco Central paga todos los meses un promedio de 35.000 millones de pesos de intereses. Esa sangría se está produciendo, o sea, no es que esto es cosa del pasado. El Banco Central está bajando la deuda en Lebac, pero ¿qué viveza? La está bajando con ayuda del Fondo Monetario. El Fondo Monetario le presta al Tesoro, el Tesoro le con ese dinero de respaldo, que en realidad entran divisas por vía del Banco Central, aguanta el tipo de cambio. Pero la clave del asunto es que esas Lebac, que dejan de ser deuda del Banco Central, se transforman en deuda de la tesorería. Es decir, le está pasando la deuda del Banco Central en pesos de Lebac, se la está pasando a deuda en dólares de la tesorería. Quiere decir que en un año la deuda va a aumentar 100.000 millones de dólares. 47.000 millones que ya tenía asignado por presupuesto, más los 50.000 del Fondo Monetario, más lo que se cambie de Lebac, que es letras del Banco Central, a LETES, que son letras de la tesorería. O sea que en este promedio, cuando termine su mandato, habrá endeudado más de 200.000 millones. Sí, calculo que hay algo así, porque yo estoy estimando que el stock actual de la deuda debe estar en 375, casi 380 mil millones de dólares, y Macri la recibió en 254. O sea, el crecimiento es astronómico. Macri vino a gobernar con deuda y se le ha producido un default por culpa de esa política de endeudamiento, porque acá no hay culpas compartidas, es decir, la herencia recibida es una cosa, pero esto lo hizo Macri, lo hizo. Esto es creación propia. Mira, yo creo que vamos a tener muchas novedades toda la semana, así que estaremos atentos para que hagas otra salida antes del jueves. ¿Sí? Sí, yo no tengo problema, pero te aclaro esto, ojo, porque recién le decía al productor, ojo que por razones de son dos estudios, pero son estudios de rutina, ojo porque el jueves yo salgo a la mañana, pero cualquier cosa que me llamen, si yo estoy a la mañana, con gusto hablamos. Está bien, bueno, pero de cualquier manera vamos a estar atentos toda la semana, porque va a haber novedades antes del jueves. Sí, sí, hay varias cosas para comentar, porque como los domingos salen noticias, salió un reportaje que después, si querés, te lo comento en otro lugar, que es para mí un ejemplo de la inconsistencia de la información oficial, donde el ministro Duhovne está diciendo que el año que viene la Argentina, el problema es que tiene que salir a buscar más o menos 10.000 millones de dólares, y resulta que me parece que la cuenta es 7 veces mayor. Yo creo que lo va a tener que salir a buscar de acá a fin de año. No, yo creo que el gobierno está dando muestras muy preocupantes de que esto, no controla la situación. Héctor, para sintetizar esto, sí. Nunca tuvieron brújula de nada. Si vinieron a hacer esto, lo hicieron bien. Si no vinieron a hacer esto, son unos torpes. Es una mezcla de ineptitud. La seguimos en otro momento. Te saludo. Bueno, suerte. Chao, adiós. Chao. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es la hora 8:30 minutos. 3 grados 5 la temperatura, pero la sensación térmica indica que hace mucho frío. 1 grado 7 décimas. En las sierras cordobesas. Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El fútbol para hoy, Enrique, vamos a recordar formaciones. ¿Cómo no, Miguel? Recordamos entonces, muy temprano, a las 15:30, más precisamente, van a jugar Estudiantes de La Plata y Boca, el conjunto de La Plata que dirige Leandro Benítez, con Andújar, Sánchez, Junque, Campi e Erquiaga, Zucchi, Iván Gómez, Lucas Rodríguez y Lugercio, a Paulaza y Matías Pellegrini, los 11 de Guillermo Barros Esqueloto. En la cancha de Quilmes se juega. En la cancha de Quilmes, local, hace Estudiantes de La Plata. El equipo de Guillermo Barros Esqueloto con Andrada, Jara, Golz, Magallán y más, Nandés, Barrios, Pablo Pérez y Pavón, Maura Zárate y Edwin Cardona. Lo dirige el partido desde las 15:30, Diego Avale. El otro encuentro se va a jugar en Tucumán. Allí San Martín va a recibir a Unión de Santa Fe. Ojo que si gana Unión y Boca alcanzan a central. Sí, exactamente. Y Boca prolonga su racha de consecutiva estando como puntero del campeonato. Ya hace casi 2 años o más de 2 años que Boca es puntero del campeonato. Y el otro partido decía que van a jugar en Tucumán. San Martín, que debuta en el campeonato con Unión de Santa Fe, lo va a dirigir Patricio Lustó. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Bueno, de una u otra manera siempre el gobierno consigue distraer la atención. Porque ni bien aparecieron el tema de los aportes truchos del PRO, de esos aportes que hasta sus propios candidatos han negado haber hecho, que llega a casi el 90% de toda la cantidad de guita que manejaron, casi 90 millones de pesos, pero además han cometido robo de identidad de personas humildes y además los han afiliado sin que esas personas lo supieran, o sea que falsificaron firmas. Todo ese escándalo que digamos que incluye a la gobernadora Vidal, que no tuvo mejor idea que transferírselo a la contadora y con eso cree lavarse la mano. Todo eso se tapó oportunamente con este asunto de los cuadernos. Bueno, y hace 2 semanas... Ahí porque no tengo tanto tiempo. Hace 2 semanas que todos repiten lo mismo. Hasta luego. ¿Quién está? Eduardo Latino. Mirá, yo siempre estoy en los pequeños detalles que son las causas de los grandes efectos. Le quiero hablar a la juventud, a los que tienen de menos de 50 años. Este viernes pasado, el día de nuestro libertador, no hubo un acto oficial de este nefasto gobierno que recordara al gran capitán. ¿Y qué cosa, no? Comparen, ustedes, jóvenes que me están escuchando, un día solo no fueron capaces de hacerlo. Perón, en 1950, hizo un año. El año del Libertador General San Martín, los 365 años, días se hicieron los grandes homenajes de toda forma, porque Perón era sanmartiniano y el gobierno de Perón era sanmartiniano. Te saludo. ¿Me permitís algo más? No, no. ¿Quién es? Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. 8 de la mañana, 35 minutos, 3 grados 5 la temperatura, la sensación térmica, reiteramos, 1 grado 7 décimas. Diego. Rubén Mario Cosentino, conocido como Martí Cosens, nació en Villaluro, un barrio de Buenos Aires, el 1 de septiembre del 35 y falleció el 20 de agosto de 2001. Cantante, actor, productor artístico, estudió cantos

Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. Buenos días. Los inmorales corruptos de la patria contratista que supieron crecer al amparo del Estado con el gobierno de represores le quieren dar cátedra de ética a la ciudadanía. Se valen de un insano como el chofer que fue echado del ejército con fotocopias truchas. Se aprieta a empresarios para que involucren al kirchnerismo en las coimas. Si hay ilegalidad, que sean juzgados por los K y a los M. Todo es una nube de humo para tapar la realidad, que es la condena al peronismo y el desastre económico, financiero y social que está haciendo el macrismo, comprometiendo el destino del país. Gracias, Señor Derrensi. Señor. No, yo estaba reflexionando sobre que a toda esta gente, desde el año 83 la hemos puesto nosotros. Somos arriados todos por punteros truchos que no tienen ni la secundaria terminada, gente que prepea al pueblo, y haciéndole terminar su mandato, ¿le demostramos que estamos en democracia o le demostramos que elegimos bien? Porque en los anales queda escrito aquello que está todo bien para estos que nos gobernaron, nos robaron. ¿Para quién robaron? Para nosotros los argentinos, que cada vez estamos peor. Y bueno, sigamos votando y sigamos manteniendo esta democracia, porque esto no es democracia. Una democracia que va contra el pueblo, contra la gente, mientras cada vez se muestra más pobreza, más tristeza, más decadencia. ¿Esto es democracia? Chao, señora. Esto no es democracia. Adiós. ¿Quién es? Estela Fabrici, Miguel Ángel, buen día. Mira, ayer en el programa de Radio Belgrano de Italia Tricolore entrevistaron a Rosa Montesinos y explicó todo este show mediático que está pasando por la llegada del jefe la semana pasada, el jefe del Pentágono. ¿Quién está? ¿Quién es? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Sí, quién es? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Que habla Juan de Floresta. Miguel Ángel, te voy a hacer una pregunta. En la época que existía Vialidad Nacional, ¿había tanto quilombo con las empresas contratistas? Vialidad sigue existiendo, Sigue existiendo Vialidad. Sí, pero no toma, no agarra la sobra Vialidad Nacional. El último responsable de Vialidad fue el que ahora es ministro, el lugar de Aranguren. Ah, bueno, fenómeno. Quedo más tranquilo. No sigue existiendo. Lo que le han sacado es la realización de las obras que hacía antiguamente el Estado, hacía todas las obras. Después yo me acuerdo a manos privadas, y a partir de la privatización empezó todo esto. Porque yo me acuerdo, mira, yo me crié en el dique número uno allá en Ensenada, que antes pertenecía a La Plata. En la calle 123 estaba Vialidad Nacional, y ahí estaba la gente muy preparada, muy... No, pero además de Vialidad Nacional teníamos también Vialidad Provincial. Desaparecieron las provinciales y las nacionales, la achicaron más. Se empezó a achicar en el 90. Yo creo que sería una solución expandir Vialidad Nacional y que se termine de contratar a estos tránsfugos de mierda, viejo. Te saludo. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Carlos de Parque Chacabuco. Miguel, buen día. Quería agregar algo simplemente a lo que dijo Diego hace un rato de Mejía y demás sobre el RCA Víctor. En las demás grabadoras, Odeón, Music Hall, que ya no existen más, ¿no? Ninguna de esas, CBS, ahora están todas juntas, en Universal está Odeón, en Sony está CBS, lo que era CBS y RCA, sucedieron lo mismo, hubo Mejías en todos lados, es decir, se quemaron, se destruyeron las matrices, las madres, y bueno, los discos de aquella época, porque ¿no? Una forma de la penetración principal de los imperios a través de la música. Ni más ni menos, ni más ni menos. Por eso había hoy... que destruir la música nacional. Claro, por eso hoy en día, y desde hace más de 50 años, tenemos al rock, al pop, sí. Y bueno, y a todo esto que nos está destruyendo culturalmente también en la parte música, ¿no? Pero hoy en día, le agrego algo más, hoy en día, lamentablemente no sabemos lo poco que queda de archivo, le digo porque soy historiador y docente de tango, sí, sí. En la Universidad del Tango. Y hoy en día, lamentablemente, están algunos de los archivos dando vuelta por ahí, ¿no? En algunos depósitos, que no sabemos qué va a pasar. Y es solamente un 5% claro, o menos. Porque además, en aquella época, ¿no? los discos que se mantenían eran 78, claro. Algunos, los famosos long play que habían salido, los 33 y demás, pero del tango casi no se hizo esa música, se hacía en 78. Sí, sí, sí, entonces, se hizo de todo. En 78, cuando se perdieron los originales, pasarlo y hacer un disco nuevo, algunos temas que eran famosos se hicieron y otros menos famosos se perdieron. Exactamente, lo que pasa, ¿eh? lo que pasa es que en el cierre. Sí, lo hasta único luego. Que quedó fueron adiós. Algunas cintas que quedó de bueno. Que ande bien. ¿Quién es el último? ¿Quién está? ¿Quién es? Dale, dale. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Nos tenemos que ir, Diego. No, nos quedaron un montón de cosas, pero te las cuento rápidamente. En el 2017, hace un año, había nacido en el 26, moría Jerry Lewis, el cómico que formó aquella pareja con Dean Martin en los Estados Unidos. En 1995 en Suiza moría el gran dibujante y maestro del dibujo que acá fue parte de la escuela de los 12 famosos artistas, Hugo Pratt, el autor de Corto Maltés, que lo dibujó a su imagen y semejanza. En 1970 moría el gran director argentino de cine, Ramón Viñoly Barreto. En 1965, Fabián Alberto Gómez nacía y nosotros lo conocemos como Piñón Fijo. En 1789, Fernando de Heredia Monteagudo, periodista y patriota argentino. Bernardo de Monteagudo había nacido en 1789 en Tucumán. En 1776 nacía Bernardo Higgins. En 1877 nacía Rodolfo Mondolfo, filósofo y educador argentino nacido en Italia. En 1967 en Acapulco los productores de copa se reunían para hacer una asamblea y cipayos pagados por los patrones de la Federación de Copra mataban a 32 personas y herían a 100 personas en una manifestación de 800 personas. En 1561 se funda en Jujuy la localidad de Nieva. En 1940, hace 78 años, era asesinado León Trotsky en México. En 1971 nacía, cumpleaños hoy, Ciro San Román, uno de los grandes cantantes argentinos. ¿Y qué tenemos para terminar? ¿Ciro San Román? No, de Ciro no bajé nada, pero si querés podemos buscar. Te pedí justo. Bueno, vamos a meternos en el fútbol. Dos fechas jugadas, un solo equipo ganó los dos partidos. ¿Eh? El Club Rosario Central es el único que ha logrado los 4 puntos. Tan criticado Bauza, ¿no? Por ser defensivo cuando estaba en la selección. Pero el tema es que, ¿cómo puede ser eso? Que en el mejor de los casos, si hoy gana Unión o gana Boca, podría haber 3. De todos los equipos, 3 que ganaron 2 partidos, eso demuestra cómo estamos, ¿no? Sí, el nivel de esta mal llamada Superliga muestra claramente que el nivel del fútbol argentino está por el suelo. ¿Sabe lo que muestra la Superliga? La crisis económica. Sí, no hay sí, nadie, claro. No hay nadie en los estadios. Sí, sí, sí. Están vacíos. Están vacíos y además se tenga mucho dinero en la billetera para comprar jugadores. Como en el caso de Boca no demuestra nada porque después va al exterior, juega con el Barcelona y pierde categóricamente. ¿Sabes cuál es el otro tema? Los que televisan ponen las cámaras, por lo general, de la parte donde está el palco, de la parte oficial. Sí. Y por lo general, los clubes lo que llenan es esa parte, y esa parte no se muestra nunca porque no pueden la punta para abajo. Exacto. Entonces muestran las de enfrente, como no hay visitantes, están siempre vacías, muestran las cabeceras, no todos los clubes las llenan. Ayer, con el frío que hacía de 7 grados, en el presidente Perón había muy poca gente, pero la televisión se encargaba de decir una gran cantidad de gente ha entrado, a los centros. Desgraciadamente la televisión está contribuyendo para espantar al hincha que vaya a la cancha y que definitivamente se vuelque al negocio de ellos, que es que la gente tenga el cable, compre los partidos, los vea por televisión. La gente de la televisión quiere eso, no quiere gente en los estadios. Quiero reivindicar a los cancheros de Riestra, un espectáculo como está el campo de juego, de Defensa y Justicia, brillante, contrariamente a lo que presentó Vélez o presentó Huracán, ¿no? Exacto. Ahora, si usaran la cabeza, bajarían los precios y llenarían los estadios. Seguro. Pero, por supuesto. Seguro. Pero como quieren cobrar mucho, meten poca gente. Es una locura. Es que todo está hecho para favorecer el abono de televisión. Claro. Porque no pueden cobrar 300 pesos una popular. Cuando muestran los estadios vacíos, en Europa no lo consumen. Claro, más de 300 pesos está la popular. Y además, aprendan con pelota parada los jugadores del fútbol argentino, que no patean al arco por vergüenza, no patean nunca de media distancia, y que no sacan una pelota con... Yo me cansé de ver goles en el Mundial de pelota parada, vos también. Sí. Bueno, acá con la pelota parada no pasa nada. Es que yo lo que los pregunto... Los corres son todos espantosos, nadie tiene un corre como la gente. Bueno, porque yo pregunto dónde está el famoso trabajo de la semana con el que nos quieren engrupir los técnicos, que cobran millonadas... Dicen que trabajan en la semana, cuando uno ve la disposición de la cancha del equipo, no ve un trabajo en la semana. Hacen lo de San Paolo, hacen gimnasia y no practican fútbol. Exacto. Bueno, mañana si tenemos tiempo vamos a hablar de un empresario que prácticamente maneja el negocio de compra y venta de jugadores con una gran categoría, pero que tiene un pasado muy complicado en México, porque trabajó para un negocio de traficantes. Pero mañana lo contamos. La seguimos mañana, entonces. Que la pasen bien. A las 6, Dios mediante, estaremos haciendo el primer programa interactivo de la radio. Chao. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Permanecer y transcurrir.